asimismo la señal en vivo y en directo de HCJB, Radio Pública del Ecuador, Radio Vigía de la Policía Nacional y más de 300 estaciones a nivel nacional, estaciones de radio que todos los días sábados se enlazan voluntariamente para transmitir y dar a conocer el mensaje del señor Presidente de la República. Este informe número 99 tiene su origen en el Cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Estamos en las canchas del Parque Virgen del Carmen, un importante barrio, una importante ciudadela de la parroquia, del Cantón La Libertad, que hoy nos ha acogido para que sea la sede desde donde el Presidente de la República a nivel nacional dé a conocer las actividades que ha cumplido durante esta semana. Hoy nos acompañarán como actores sociales César González Borbor, presidente de la Asociación Interprofesional de Artesanos de Atahualpa. Igualmente estará con nosotros Jonathan Borbor, guía nativo de Olón. Asimismo, estará con nosotros Segundo Pita, presidente del Consejo de Vigilancia de la Unión de Taxistas de la provincia de Santa Elena. Conozcamos un poco más acerca de La Libertad, un emporio económico, un importante cantón de la nueva provincia de Santa Elena. La Libertad está situada en un lugar privilegiado de la bahía de Santa Elena. Rogamos por favor a todos los presentes hacer silencio. Estamos en estos momentos ya en vivo y en directo. Estamos con la señal para todo el país desde el Cantón La Libertad, ya transmitiendo este enlace número 99. Pedimos por favor a todos ustedes guardar silencio. Ya estamos en vivo transmitiendo este enlace de radio, televisión e internet. Como les decía, La Libertad está situada en un lugar privilegiado de la bahía de Santa Elena, contiguo a un conjunto pintoresco de rocas denominado geográficamente La Caleta. En él, la naturaleza ha construido un hermoso arco. Fue habitada desde tiempos prehistóricos, pues en ella se hallan restos cerámicos en capas superpuestas que pertenecieron a diferentes culturas precolombinas. La topografía es bastante irregular debido a que existen dos divorcios aquarium o dos divorcios de los ríos que pasan justamente por el eje longitudinal de la ciudad, dividiendo en dos partes iguales a este cantón. La caprichosa topografía hizo que sus pobladores la llamaran la hueca o la agujereada. El nombre del pueblo de La Libertad tiene su historia. Hasta 1918 se llamó Agujereada. Esta fue la denominación oficial y legal de La Libertad hasta el año 1918. En los documentos y en los libros de las sesiones de la Municipalidad de Santa Elena, La Libertad aparece con el nombre de Recinto Agujereada del citado Cantón Santa Elena. Varios ciudadanos que firmaron una solicitud donde recogieron el sentimiento dominante del pueblo y pidieron a la Municipalidad que el Recinto Agujereada se le denomine La Libertad, nombre que significa democracia, independencia, soberanía y justicia social. La Libertad alcanzó prestigio por ser un puerto y además porque aquí se encuentran las refinerías de petróleo. En 1928, Anglo tenía 200 trabajadores en el puerto de La Libertad. En realidad, el petróleo fue el recurso que transformó la geografía y la vida económica y social de la población, la vida social y económica de La Libertad. Pido a todos ustedes un fuerte aplauso para este bello y hermoso paraje de nuestras costas, un lugar tan importante para todos nosotros, justamente un importante sector de turismo, gran cantidad de personas vienen durante todo el año. En 1998, Puerto Rico es el primer centro urbano de La Libertad y en la década de 1930, el cantón empezó su vida al filo del mar con dos columnas de casas de norte a sur construidas de madera, caña y paja. En 1927 se construye un muelle de 190 metros de extensión. Señores, pedimos a todos ustedes ponerse de pie. El señor Presidente de la República acaba de llegar. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Señor presidente, buenos días, bienvenido al Cantón La Libertad, un importante cantón de la nueva provincia de Santa Elena. Nos encontramos en las canchas del Parque Virgen del Carmen. Esta es la Ciudadela Virgen del Carmen, desde donde se transmite en vivo y en directo gracias a la tecnología satelital de Ecuador TV. Asimismo, más de 300 estaciones de radio a nivel nacional que están llevando el mensaje del señor presidente de la República. Hoy tendremos como actores sociales a César González Borbor, presidente de la Asociación Interprofesional de Artesanos de Atahualpa. Igualmente nos acompañará Jonathan Borbor, guía nativo de Olón, y el señor Segundo Pita, presidente del Consejo de Vigilancia de la Unión de Taxistas de la provincia de Santa Elena. Señor presidente, bienvenido. Buenos días. Gracias, Arturo. Buenos días con todos. Estamos aquí desde La Libertad, cantón de la provincia de Santa Elena, dando nuestro informe semanal. Y un inmenso abrazo a todos los presentes. Esto está repleto, es el parque. ¿Qué parque es? Virgen del Carmen. Está repleto realmente. Muchas gracias a todos por su interés, por su apoyo. Y desde aquí, desde este querido cantón y esta querida provincia tan luchada, tan sufrida, ¿verdad? Algunos pelucones querían oponerse en la contradicción de siempre. Ellos sí quieren ser autónomos, ellos sí quieren ser, incluso separarse del país. Pero que ose Santa Elena, que ose La Libertad, que ose Salinas, querer ser provincia. ¿Cómo pueden ser tan atrevidos esos cholos peninsulares, verdad? Pero lo lograron, ¿verdad? El que no lucha no llega. Felicitaciones. Desde aquí, un inmenso abrazo a todos los compatriotas dentro y fuera de la patria y el mundo entero. Al mundo entero. No se imaginan en cuántos rincones del planeta siguen semanalmente este informe, que para nosotros es algo sagrado, señores. Es impresionante cómo se maltratan, cómo se tratan de manipular las cosas. Por ley, todas las autoridades deberíamos dar este informe semanal. Y se estaba presionando para que nos impidan darlo en época de elecciones porque dice que era proselitismo. Si era proselitismo, significa que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque lo único que hacemos es describir lo que hemos hecho durante la semana para cumplir el mandato que nos diera el pueblo ecuatoriano. Tengo que pedirle disculpas por los 5 minutos de atraso, de la forma más boba. Estaba muy tranquilo allá en la casita que nos prestan en la base Salinas con mi familia. Llegué ayer de noche, ya les explico por qué estamos aquí. Y veo el reloj, son 9:20, y me pongo entonces así preparando la cadena, y de repente le caen. Presidente, ya está tarde, son 10:50, vi mal la hora, perdón. Eso pasa por tener estos relojes complicados que me regalaron, dicho sea de paso, un buen amigo, pero no vi bien la hora y por eso llego tarde, disculpen. Y por eso también, ya viene una moto, se me quedaron hasta las carpetas con el informe. Así que vamos a dialogar un poco informalmente hasta que llegue el motociclista. ¿Por qué estamos aquí? Vinimos ayer de noche porque aquí se desarrolló esta semana con mucho éxito un evento internacional de paracaidismo. No sé, los que han ido por Salinas han de haber visto toda la semana cómo saltaban paracaidistas de todas partes del mundo. Iban a hacer incluso un salto múltiple. Un abrazo a los señores alcaldes, aquí los veo, ¿no? Y a todas las autoridades, consejeros, concejales, el gobernador. Bueno, no me llega todavía el informe semanal. Empecemos por algunas cosas pendientes que teníamos. Desde el final, lo que acostumbro decirles, avanzar algunas cositas. Ustedes saben, la semana pasada no pude estar en el país, estuvimos en visita de Estado en Irán, ya vamos a hablar de eso. De todos modos, yo recogeré un poquito lo que hicimos también esa semana. Un inmenso abrazo a Quito, felicitaciones por su fiesta. Y a los hinchas del Deportivo Quito, por fin, después de 40 años. ¡Qué paciencia! Hay que darles el premio a la paciencia. Pero muy bien, realmente muy merecido ese campeonato, felicitaciones. Nos están escuchando en la provincia del Guayas, en Guayaquil, en la parroquia Férez Cordero. El segundo gabinete es ciudadano, es decir, el gobernador de la provincia, un joven muy dinámico, Francisco Jiménez, está haciendo estos gabinetes en esta nueva democracia participativa, así como yo estoy frente a ustedes, ¿verdad? Participando con la gente, escuchando sus inquietudes, sus quejas, porque uno no conoce todo, es decir, uno puede ordenar, auméntese el horario de atención en los subcentros de salud, y uno lo ordenó y no se cumplió. Son ustedes los que tienen que decirnos, hey, no se está cumpliendo, presidente. Ahí hay gente vaga que se va a 2:00 p.m, pese a que el horario de atención es 4:00 p.m. Entonces, para eso son estos gabinetes provinciales. Y en este momento, el gobernador de la provincia, en esta nueva forma de democracia participativa, nosotros no le tenemos miedo a la gente, nos debemos a ustedes. Y el rato en que no nos quieran, nos vamos a la casa, compañeros. Si estamos aquí por ustedes, para ustedes, con ustedes. En estos momentos, el gobernador de la provincia está reunido con cerca de 800 personas en la parroquia Férez Cordero, en el Colegio Toro Semena, en el segundo gabinete ciudadano. Entonces, un inmenso saludo a todos allá. Bien, algunos asuntos que han pasado esta semana, algunos asuntos tristes. Falleció nuestro querido amigo Enrique Gil Calderón, hijo del gran escritor guayaquileño Enrique Gil Gilbert, y él mismo, un artista muy connotado, que realmente prácticamente fue el que inició la actividad coral en Guayaquil y a nivel de Ecuador también tuvo una gran influencia. Qué bueno, como decía Ana María Rabaté, en vida, hermano, en vida, ¿no? Hacer las cosas en vida. Hace unas tres semanas, menos todavía, le dimos el premio Eugenio Espejo, se lo conté. Ese premio que da el Gobierno Nacional a los más destacados ecuatorianos en diferentes áreas del arte y de la ciencia. A él se lo habían otorgado hace más de 10 años en época de Sixto Durán Ballén, pero era un hombre tan íntegro que como no estaba de acuerdo con ese gobierno, no aceptó el premio. Pese a que es un premio con $10,000 de compensación económica. Y nosotros, en esta tarea de hacer cuentas con la historia, de ajustar cuentas con la historia, decidimos otorgárselo. Y tuve la oportunidad de ir a su casa y darles ese premio hace unas 3 semanas. Y bueno, fíjense, falleció Enrique Gil y qué paz que nos da el poder haber hecho ese ajuste de cuentas con la historia. Un inmenso abrazo a toda su familia, a sus hijos, sobre todo a nuestra querida amiga y extraordinaria cantante Beatriz Gil. Otros asuntos pendientes, ya me llegó el informe, pero tenía muchas cosas que hablarles. Bueno, asunto Solca. Hay tal vez una mala interpretación de lo que se está haciendo con Solca, ¿no? Algunos dicen se está desfinanciando a Solca, eso no es cierto. Solca es una fundación privada, cumple un fin muy doble, pero es una fundación privada. ¿Y qué pasa? Por ley, todos los ecuatorianos tenemos que pagar, creo, 0.5% en las tasas de interés, o algo así, es un costo adicional financiero, para financiar Solca. Eso no es legítimo. Eso debe ser hasta inconstitucional, y del acuerdo a la nueva constitución lo es. No puede, por importante que sea una fundación privada, imponer obligatoriamente a todos los ecuatorianos contribuciones. Eso no se puede. Solo puede ser una institución pública. Así lo dice el derecho público y la economía pública. En economía pública, solo instituciones públicas pueden imponer intercambios no voluntarios. Lo que puede hacer una empresa privada con fines de lucro, sin fines de lucro, como una fundación, es proponer, ¿verdad? Entonces, si ustedes aceptan, es un intercambio voluntario. Una empresa mercantil les propone una corbata, ustedes deciden si la compran o no, es un intercambio voluntario. Una fundación normalmente les pide colaborar, ustedes ven si dan o no, es un intercambio voluntario, ¿verdad? Ahí sí, sin una contraprestación de servicio, es solo una transferencia, pero voluntaria. Pero una institución privada, por noble que sea, no puede obligar a todos los ecuatorianos a participar, a poner para esa entidad. Si no, ¿por qué no es entonces pública? Porque es como un impuesto, ¿verdad? Entonces, si se tiene ese dinero, obligadamente lo puede hacer una institución pública. Ah, es que la institución pública no lo hace bien, lo hace... Esa es otra discusión. Pero instituciones privadas no pueden imponer intercambios no voluntarios. Estamos corrigiendo todo eso. No se imagina, eso es lo que se llama una preasignación. No se imagina la cantidad de preasignaciones que existían en el país. Eso era una locura. Entonces, estamos corriendo todo eso. Y no es que se le va a quitar el dinero. Se lo va a dar del presupuesto del Estado. Pero obviamente tendrá que coordinar con las políticas nacionales, etcétera. Entonces yo veo una serie de críticas que sí, que se está dejando ayudar a Solca, lo cual no es falso. Muchas de estas preasignaciones se crearon por la falta de confianza y la falta de planificación. Hoy hay un Plan Nacional de Desarrollo. Hoy la nueva Constitución de la República ordena que el presupuesto sea cuatrianual, es decir, coincida con el programa de gobierno y con el Plan de Desarrollo. Es decir, Solca, Junta de Beneficencia, todas las instituciones sabrán exactamente cuánto van a recibir en los próximos 4 años. Pero no puede ser que por ley a todos los ecuatorianos nos obliguen a contribuir a una fundación privada, les insisto, por noble que ésta sea. Y ya están diciendo entonces que uno es egoísta, que no quiere ayudar, que tiene mal corazón. Qué fácil es tener buen corazón con plata ajena, ¿verdad? Porque esas personas que se quejan no demuestran cuánto han dado a Solca, ¿ok? Hablemos claro. Entonces, lo que ellos tendrían que dar es sacar de su bolsillo, si son tan generosos, en vez de querer una ley para obligarnos a todos los ecuatorianos a contribuir a una fundación privada, que ellos saquen de su bolsillo y contribuyan. Veamos si son coherentes o no. Entonces, recuerden, ese es uno de los principales problemas de este país. Ha sido muy fácil ser generoso con plata ajena. Se supone que si hay una fundación sin fines de lucro, los que impulsan esa fundación o que la respaldan, participan con su trabajo o con su contribución económica. Pero es muy fácil tener fundaciones cuando por ley todos tenemos que financiarlas. Eso no es correcto. ¿Sí está claro el concepto? No. Son cosas que tenemos que corregir. Porque también había un problema similar con la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Otra extraordinaria fundación. Yo los quiero muchísimo a los dirigentes de la Junta. Son mis amigos. Creo que hacen una labor extraordinaria. Pero por importante que sea la Junta, es una fundación privada y no puede obligar por ley a todos los ecuatorianos a financiarla. ¿Verdad? Y los que tanto se quejan, bueno, respetamos sus quejas, pero que nos digan cuánto están poniendo de su bolsillo pues, para esas instituciones. Porque en principio así se deberían financiar. O si se beneficia, si se financian con ley, deberían ser públicas. ¿Por qué entonces no tener un hospital público contra el cáncer, en donde pongo 0.5% sobre todos los créditos, y atiendo también a los enfermos de cáncer? ¿Me explico? Entonces, compañeros, tenemos que arreglar institucionalmente este país, porque ha habido muchas cosas realmente caóticas. Enderecemos en tuertos. No es cierto que se está desfinanciando a Solca, como salió en un periódico. Lo que se está diciendo, señores, no puede ser que por ley se obliga a todos los ecuatorianos a contribuir a Solca, por noble que sea esta institución. Porque si es por ley, tendría que ser pública la institución. Lo que vamos a hacer es darles el presupuesto del Estado y todos los ecuatorianos sabrán, bueno, Solca, esa fundación privada sin fin de lucro, nos cuesta a todos los ecuatorianos tanto por año. Y se transparentan las cosas. Es decir, se les va a dar la plata desde el presupuesto del Estado. Eso hemos hablado con los directivos de Solca. Yo he hablado. Son varios núcleos, con algunos núcleos. Se conversó. Lo que pasa es que no están de acuerdo, porque todo el mundo quiere tener su autonomía. Pero, compañeros, si quieren tener su autonomía, con todo cariño y respeto, que pongan de su bolsillo. Pero yo no puedo permitir que se imponga una ley a todos los ecuatorianos para que obligatoriamente todos contribuyamos a una fundación privada, por noble que ésta sea. ¿Okay? Entonces, muy claro qué es lo que está pasando ahí. Bueno, había muchas otras cosas que les diré al final de esta intervención, como ya me llegaron los papeles y le agradezco mucho al motociclista que ha de haber venido rapidísimo. Y lo pido disculpas también a todos los compañeros de Salín y Libertad porque tuvimos que venir rápido. Ya les digo, 10 para 10, yo te veo bien campante ahí en el escritorio que tengo allá en la casa trabajando y, oiga, presidente, son 10 para 10. Bueno, vamos entonces a hacer rápidamente el informe del sábado 29 de noviembre. Esto ya informó Lenín, pero bueno, lo vamos a revisar, les insisto, muy rápidamente. El día sábado 29 de noviembre estuvimos en Cotopaxi, esa querida provincia, estábamos en gabinete itinerante, a las 8:30, bueno, a 6:30 salimos a bicicletear, a las 8:30 tuvimos reunión con alcaldes y autoridades de la provincia en el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico ITSA, ni lo conocía, muy lindo ese instituto. A las 10 tuvimos el enlace radial, a la 1 el almuerzo en la provincia, en la hacienda de Maravilla, es una reliquia, es patrimonio cultural, habrá que restaurarlo, ¿no? Ministra Doris Solís, visite esa hacienda, que incluso nos dicen que es donde tuvieron su último encuentro Manuelita y Don Simón aquí en el Ecuador, ¿verdad? Bastante ardoroso encuentro. Entonces, es una maravilla, ojalá podamos restaurar completamente esa hacienda que está en manos de la municipalidad de La Tacunga. Luego, pues, viajamos a la ciudad de Quito y sábado de noche y domingo tuvimos actividades privadas. A las 8:30 tuvimos reunión con el ministro Javier Ponce, ya no me acuerdo para qué fue, no me ponen el detalle, entonces, ni que tenga memoria elefante. Pero, bueno, a las 8:30 empezamos a despachar. A las 9:00 tuvimos reunión con, bueno, de despacho, con varios integrantes, funcionarios del despacho presidencial. Los lunes, les insisto, normalmente preparamos la jornada de trabajo, entonces me reúno con los asesores, con el jefe de agenda, el jefe de despacho, hay 500 cosas para contestar. No crean, no es que perdemos mucho el tiempo, ¿verdad? Este trabajito es bastante ocupado. No es solo estar aquí con ustedes, no es solo visitar, no es solo los actos públicos, se trata de muchísima correspondencia interna, externa. Se trata, tal vez, una de las cosas más importantes en que hemos avanzado este gobierno es la reforma al Estado. Y eso no se ve casi. La reestructuración de los ministerios, la organización por gabinetes sectoriales y regionales, etcétera. Eso es lo que pocas veces se ve. Pero es un trabajo muy grande que se está haciendo de institucionalización y racionalización de un Estado que en verdad lo encontramos caótico, ¿no? Ya les he dicho esto, pero yo cuando llegué a la presidencia tenía 29 instituciones adscritas a la presidencia. ¿Quién puede manejar 29 instituciones, además de ministerios, secretarías, etcétera? Había más de 90 consejos, todos distintos. Algunos conformados con sector privado, otros sin ningún sector privado, otros con mayoría del sector privado, algunos hacedores de política, otros solo consultivos. Entonces era todo un caos. Había ministerios con duplicidad de funciones, había ministerios todólogos, el Ministerio de Industria tenía 6 actividades, industria, competitividad, pesca, integración, comercio exterior y ni sé qué otras cosas, ¿verdad? Entonces todo eso hemos ido ordenando, todavía nos falta muchísimo por hacer, pero les aseguro que el Estado funciona mucho, no digamos más eficientemente, mucho menos ineficientemente que antes. Sinceramente, yo no sé cómo este país no colapsó, ¿no? Ustedes saben que no somos tan inútiles, saben que trabajamos muchísimo y hemos hecho grandes reformas que han mejorado también en forma sustancial la eficiencia del gobierno y del Estado. Con todo eso no nos avanzamos. Yo no sé cómo este país se sostenía antes, con presidentes que no trabajaban mucho, ineficientes, bastante limitados muchos de ellos, y un estado caótico, ¿no? No sé realmente cómo este país aguantó tanto. A las 11 de la mañana de ese 30 de noviembre estuvimos en la ceremonia de relevo de la Guardia Presidencial, 1 de diciembre, donde participaron los concejales del Cantón Quito. Por una descoordinación del despacho no se invitó al alcalde, pero nos pudimos reunir después. En todo caso, un inmenso abrazo y felicitaciones al señor alcalde de Quito. A las 12 se tuvo videoconferencia con uno de nuestros abogados externos, en el caso de Edu Externa. Hemos estado dándole seguimiento, todos ustedes saben la importancia de lo que estamos haciendo con la deuda externa, entonces tenemos abogados que nos informan sobre los avances para impugnar jurídicamente esa deuda que realmente fue un atraco para el país. A las 2:30 recibimos a Ingrid Betancourt, realmente yo no la conocía, una persona muy querida, muy, como dicen los propios colombianos, ¿no? Muy querida, muy agradable, a tal punto que realmente la audiencia con ella era de 12:30 a 1, pero nos quedamos conversando, la invitamos al almuerzo, nos acompañó varias horas, ¿verdad? Podemos decir que ahora somos amigos con Ingrid. Yo soy amigo de su mamá, de su hermana, pero Ingrid no la conocía. Nos agradeció los esfuerzos que habíamos hecho para buscar su liberación, así como la de los demás rehenes. Y bueno, ahí conversamos, leímos nuestro punto de vista sobre la situación con Colombia. Ella reconoció la mayoría de eso, ¿verdad? Que lamentablemente, pues, Colombia no protege su frontera sur. Y cada vez que se dice que un grupo incursionó en Ecuador o que las FARC entraron a Ecuador, significa que las FARC salieron de Colombia. Entonces significa que no tienen protegida su frontera. Pero ni siquiera se enteran de eso algunas autoridades colombianas, ¿verdad? A las 2 de la tarde, con Ingrid, que se quedó, tuvimos el almuerzo con un grupo de amigos, ¿no? Sobre todo los maestros artesanos Hugo Chiliquín y César Huacán, que me regalaron unas guitarras preciosas, son unos realmente artistas. Con el compañero Eutimio Valencia, Guayaquil, con Salvador Bacón, un pintor cotopaxense. Y con amigos como Galo Canés y Vicente Argüello, ¿no? También nos acompañó Lenín, la canciller, el ministro de Justicia, el embajador de Francia, y mi mamá que me estaba visitando en el Palacio, había venido de Estados Unidos el día anterior. Bien, a las 4:30 tuvimos reunión de gabinete ampliado, porque el día viernes que tuvimos gabinete en La Tacunga no evacuamos todos los temas, y nos quedamos pues como hasta las 10 de la noche en gabinete ampliado, donde seguimos con actividad de despacho, hasta aproximadamente 11, pobrecitos, 10:30 de la noche en que recién les pude dar la audiencia, lo estuve esperando todo el día por todas las complicaciones que tuvimos de horario, Andrés Martínez y Santiago León para el nuevo proyecto de ley orgánica de aduanas. Entonces, hay un nuevo proyecto de ley de aduanas que va a mejorar muchísimo la eficiencia de la aduana, que dicho sea de paso ya ha mejorado mucho, estas son las cosas que no se dicen, pero ya no hay la corrupción en las aduanas que había antes, el contrabando ha declinado grandemente, no, esa es la diferencia de tener gente con manos limpias en el gobierno ecuatoriano. Antes eso era un botín de los socialcristianos, ¿verdad? Una cuota de poder, recuperar la platita que gastaron en la campaña. Hoy eso se maneja con manos limpias en función del pueblo ecuatoriano. Bien, y obviamente acabamos como a la 1:00 a.m. del día siguiente el trabajo. Martes 2 de diciembre, salimos a las 8:00 a.m. hacia Guayaquil para participar en la ceremonia de relevo de mando del Comando Provincial de Policía Guayas número 2, 10:00 a.m. Entonces hay un nuevo comandante entrante, es el comandante Coronel Cabezas, que hizo una gran labor en Sucumbíos, donde realmente la inseguridad se redujo sustancialmente, pese a que era una provincia más insegura del país. Y son de los cambios que estamos haciendo para mejorar la respuesta a la inseguridad, que como lo hemos demostrado ya en alguna publicidad, pero créanme que aquí lo que menos interesa es la verdad, lo que más interesa es atacar al gobierno y promover a ciertos candidatos, ¿verdad?, alcaldes, etcétera. Entonces, en realidad, los delitos en Guayaquil se han reducido con este gobierno, y se han reducido desde que salió la Corporación de Seguridad Ciudadana, pero como quieren que siga manejando todo eso la Corporación de Seguridad Ciudadana, tuvimos una campaña terrible diciendo que había una explosión de violencia en Guayaquil, y los crímenes que siempre lamentablemente han habido en Guayaquil y en el resto del país, eran noticia de primera página, ¿no? Un diario llegó a tal grado de inmoralidad que días antes de las elecciones, del 28 de septiembre, en primera página sacó el suicidio de una mujer esquizofrénica que también había matado a sus dos hijos lanzándolos del balcón, y dice, aumenta la inseguridad en Guayaquil. Es decir, como que si el suicidio también había sido culpa nuestra. A ese nivel de corrupción llega cierta prensa. En realidad, les insisto, no hay un brote de violencia ni en todo Ecuador, pero peor en Guayaquil, donde incluso se ha reducido. Pero es claro que todavía los niveles de inseguridad son intolerables. Es claro que no ha habido la revolución ciudadana que se ve en otras áreas, en el área de crédito, en el área de escuelas reconstruidas, en el área de salud, donde la gente ya tiene doble, triple horario de atención, tomógrafo, etcétera. Eso no se está viendo en cuestiones de seguridad. Entonces todavía nos falta mucho por hacer. Hemos avanzado mucho. Desde hace un mes en que apreté unas tuercas ahí bien apretadas, ¿no? Y puse plazos. Y siempre la pregunta, yo en mi vida estaré satisfecho. O sea, mientras hay un solo pobre en mi país, o un solo asaltado en mi país, podré decir que estoy satisfecho. Entonces, en el último mes ha habido grandes avances. Hay gran reducción de los delitos en el país. Probablemente en diciembre rebroten, porque es una época típica donde hay ciertos asaltos, robos, etcétera. Y probablemente la prensa corrupta va a sacar eso de nuevo para escandalizar y decir que hubo un rebrote de delincuencia. Pero diciembre normalmente es un mes donde hay mayores índices de delincuencia. Pero en el último mes, sobre todo en el mes de noviembre, y en provincias como Manabí, en el propio Guayas, realmente hay un quiebre en cuanto a delitos. Pero la gran pregunta, ¿no? Yo debería estar contento con eso. Pero a mí no es que me dice qué bien, qué bueno que somos. Sino la pregunta que se me viene a la mente enseguida es ¿por qué no se lo hizo antes, pues? ¿Verdad? Si se podía hacer, ¿por qué no se hizo eso antes? Entonces, la lucha es dura, compañeros. No estamos retrocediendo. En muchas cosas estamos avanzando, pero es claro que podemos avanzar mucho más rápido. Bien, a las 12:45, perdón, a las 12 del día, en el Ministerio del Litoral, se firmó el decreto y se posesionó al nuevo comandante de la Fuerza Naval, contraalmirante Javier Molestina Malta. Bueno, ustedes saben, Livio Espinosa presentó su disponibilidad, nos dolió mucho, es un gran oficial, tuvo un pequeño desencuentro con el ministro de Defensa, pero son cosas que pasan, ¿no?, en cualquier gobierno, en cualquier parte. Pero bueno, respetamos mucho su decisión y felizmente hay otro gran oficial al mando de la Marina como es el almirante Molestina. 12:45, caímos de sorpresa en visita a la empresa eléctrica Catec para ver cómo van las cosas. Se ha avanzado, pero no lo suficiente. Yo tengo olfato para eso, ¿no? Huelo en el ambiente que no hay esa voluntad de solucionar el problema de Catec, porque todo el mundo gana, todos los involucrados ganan con el caos actual. La ciudadanía pierde, porque no se sabe si eso es el Estado, es privado, no se sabe quién son los bienes. Pero, por ejemplo, UDELEC, que es la unidad que está haciendo todo el ajuste de cuentas para Catec, mientras más se demore, más trabajito tienen, ¿verdad? Catec, mientras menos se sepa si es sector público o sector privado, menos controles tiene. Entonces yo como que sí veo que hay los incentivos para alargar el problema. Entonces no se preocupen, ya he contratado un asesor eléctrico y una de las tareas prioritarias es que definitivamente resuelva ese problema de Catec, que debe ser empresa pública de distribución como todas las demás empresas del país, pero que la corrupción y la sinvergüencería de parte de la oligarquía guayaquileña hicieron que se enrede hasta el máximo para que eso quede en impunidad, ¿verdad? Eso era, ustedes saben, de Fernando Aspiazu, la ex empresa eléctrica del Ecuador. Entonces ahora nadie sabe bien de quién es, han hecho 500 fideicomisos, una serie de enredos, contratos colectivos leoninos, que si se cambia el nombre de la empresa hay que indemnizar a todos los trabajadores. Todo eso estamos desenredando. Pero ya vemos 2 años de gobierno y no hemos acabado de desenredarlo. Por supuesto, en los últimos 10 años no se hizo nada. Pero yo no soy un mediocre que me comparo con lo mal que estuvimos antes. Tenemos que apuntarle a lo máximo, ¿verdad? Hacer las cosas bien. Entonces, aquí en Catec podemos ir mucho más rápido y no lo estamos haciendo. Ya no me acuerdo. Ah, sí, fuimos, creo que donde mi hermano fuimos a almorzar este día, ¿no? Después de la Catec. Entonces tuve un almuerzo con la familia. Ya vamos a hablar de Ivanhoe, que mi hermano es asesor, que tiene una oficina en Carondelet. Está bueno fuera que lo viera al menos cada 2-3 semanas. Creo que ni lo puedo ver. Entonces, aquí sí me escapé para poder ir a comer a la casa de mi hermano y verlo. Y creo que mi madre también estaba allá. Bueno, a las 3 de la tarde tuvimos diferentes audiencias en el Ministerio del Litoral. Por ejemplo, ¿cuáles son las audiencias que yo recibo? Y no sé cómo no se me ha ocurrido antes la idea de ir a despachar a Guayaquil una vez por semana. Ya tenemos oficinas, salas de reuniones, porque créanme que hay un trabajo enorme. De aquí recibí al empresario Jorge Orbe de Truexa. Yo había dicho que se le cancelaba el contrato, pero me mostró que no le habían dado el anticipo. Entonces no es imputable a la empresa la falla, sino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es más, había empezado a trabajar sin anticipo. Entonces, frente a eso, le autoricé para que le extiendan el contrato hasta junio del 2009, pero junio del 2009 termina su parte troncal amazónica o termina, porque no va a haber más plazo. Que no me vean con cuentos que llovió mucho, que me miraron mal, que el perrito se cruzó y cuestiones así, ¿verdad? A las 3:30 tuvimos la reunión sobre el contrato Toachi Pilatón Hidrolitoral y revisión de proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Guayabamba con el prefecto de Pichincha, que lo llamamos a Guayaquil, Gustavo Baroja, con las autoridades de Hidrolitoral, con el nuevo asesor eléctrico, con la ministra de Finanzas, porque todo puede parar, compañeros, menos esos proyectos hidroeléctricos. No me cansaré de decirles esto, porque esto también es un proceso de formación, si ustedes quieren. Yo aprendo mucho de ustedes, pero a las finales también puedo transmitir algo. Yo soy profesor, era profesor de economía para la toma de decisiones, ¿verdad? Era una de las materias que más me gustaban y que más le gustaban a los alumnos, porque no se imaginan la falta de sentido común para la toma de decisiones en este país. Yo les puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Donde se toman equivocadas decisiones porque no se mantienen principios económicos adecuados, ¿verdad? Si quieren les pongo un ejemplo ahorita, pero no quiero perder tiempo. Vamos rápido, otro día les pongo el ejemplo, ya. Entonces, a ver, ya. Si ustedes tienen un proyecto, ¿ok? Que calcularon al inicio, un proyecto petrolero con los precios del petróleo, calcularon al inicio que les iba a costar 100 y que iban a ganar 150. Cuando ya han invertido 80, se desploman los precios del petróleo, ya no van a ganar 150, solo 50. Le falta invertir 20, con los 80 no recuperan nada, le falta invertir 20. Pero quiere decir entonces que ya perdieron plata. ¿Terminan el proyecto o no lo terminan? No. Claro que hay que terminarlo, porque ya los 80 son irrecuperables, poniendo 20 más, aunque sea recuperan 50. Y en ese caso no obtienen ganancias, pero están minimizando pérdidas. Si no acaban el proyecto, perdieron 80, ¿verdad? Si poniendo 20 más, en total invirtieron 100, pero recuperan 50, ya solo perdieron 50. Minimizaron pérdidas. Muchas veces en economía el asunto no es maximizar ganancias, sino minimizar pérdidas. No se preocupen, mi estudiante de economía el 80% también contestaba equivocado. No, les puedo poner muchos otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, hay mucha falta de principios y de conceptos claros para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí se nos vendió la idea de que prudencia era guardar la plata del petróleo bajo el colchón. Y este gobierno es un gobierno irresponsable, populista, que derrocha la plata de los ecuatorianos a manos llenas. No hay mejor prudencia que saber invertir, compañero. Si se hubiera invertido a tiempo esa plata del petróleo, si ya tuviéramos las hidroeléctricas y no tuviéramos que importar tanto diésel para termoeléctricas, que además de consumir divisas, lo subsidia el Estado. Si tuviéramos las refinerías y no tuviéramos que vender petróleo crudo, sino que primero nos abasteceríamos de gasolina y pudiéramos vender derivados con mucho mayor valor agregado, estaríamos mucho mejor preparados para esta crisis. Es decir, esta crisis nos va a encontrar en peores condiciones porque no se hizo lo que se tenía que hacer en años anteriores. Por eso yo dije, si esta crisis nos hubiera tocado un par de años después, hubiéramos estado mucho mejor preparados. Entonces, hay una serie de conceptos equivocados y esa gente sigue hablando porque hablar no cuesta en este país. Además que hay tanta la mediocridad de este país que cualquiera habla cualquier tontería y lo van a seguir entrevistándonos. Si no, vayan a Jaime Carrera, Observatorio Fiscal. Yo lo dejaría de año en Economía 100. Pero lo siguen entrevistando, ¿no? Además está auspiciado por importantes banqueros, dicho sea de paso. En todo caso, y algunos otros les puedo decir, ¿no? En todo caso, compañeros, pese a lo duro de la crisis que parece que se está avecinando, configurando, cada vez con mayor claridad, porque la recesión sigue, los precios del petróleo han caído, etcétera, cualquier cosa que pare menos la construcción de las hidroeléctricas. Entonces estamos dándole un seguimiento cercano a esta construcción. En abril ya, o sea, ya se están haciendo los caminos de acceso en el sistema Guayabamba. Por más que tengamos plata y planes, los estudios en ingeniería de detalle, que se llama, no les servirían de nada si no es los caminos de acceso para empezar la obra. Entonces ya se están haciendo los caminos de acceso, simultáneamente se están acabando los estudios definitivos, y en abril ya empezaremos la planta en sí mismo, ya no solo los caminos, las obras adicionales, sino la planta, la presa de Chontal en el sistema Guayabamba, y en el próximo año también empezaremos Chespi, Villadora, etcétera. También analizamos la situación de Toachi, Pilatón y de Baba con la salida de Brecht, y estamos buscando soluciones para todo esto. Bueno, y a las 4 seguimos con reuniones de trabajo con el gobernador del Guayas, con el ministro litoral. Bueno, a las 6 tuve una actividad proselitista, que era una cena de confraternidad del Movimiento País. Yo sí les hago un llamado muy claro, muy cariñoso, pero muy claro y contundente a todos los compañeros del Movimiento País. Esta cena fue para unir al Movimiento País en Guayas. Habían varias fracciones, ¿no?, que se disputaban, que se obstruían mutuamente. Bueno, ya hicimos un colectivo, una elección colectiva, representando a todos los grupos, siempre y cuando tengan unas condiciones de base, de esencia. Nosotros por ganar apoyo no vamos a tener a cualquier inmoral ahí. Representatividad, que representen a alguien, porque si este país tiene 13 millones de habitantes y 14 millones de organizaciones sociales, de movimientos, etcétera, ¿verdad? Y que tengan afinidad ideológica, porque este es un proyecto ideológico, un proyecto de izquierda, un proyecto nacionalista, ¿ok? Con esas tres condiciones se hizo una dirección colectiva en Guayas. Ahora bien, sí noto con tristeza que ya empiezan disputas por cargos, a ponerse trabas el uno con el otro. Compañeros del Movimiento País, con todo cariño, los que estamos aquí por ganarnos un puestito, por tener poder, etcétera, mejor vámonos a la casa. Aquí todos estamos por el país, por un proyecto político. Yo soy el primero que el rato en que no sea útil me voy a mi casa, compañero. Mientras pueda decir si es útil, aquí estaré. Pero créanme que no estoy por el poder ni por reemplazar a la historia, estoy por el servicio. Descuidado, nos transformamos en los partidos políticos tradicionales, donde el uno le mete el pie al otro, donde se manipulan reglamentos para hacer trampa, entonces que salgan mis candidatos para las primarias y los del otro no. Señores, si en un momento dado yo veo que sigue esa situación de Movimiento País, soy el primero en deshacer Movimiento País, hacemos otro verdadero Movimiento Ciudadano. Cuidado, perdemos nuestros principios de base y ese espíritu ciudadano que es en el que confía la población del país. Cuidado, caemos en las prácticas de la partidocracia, y por ahí estoy viendo algunos sectores que todavía tienen esas prácticas, que quieren poner esas prácticas en Movimiento País, ¿no? La zapada, la manipulación de reglamentos, mandar a los míos, manejar, tener poder, negociar. Que no, que mi grupo 4 asambleístas nacionales. Señores, ustedes vienen con esas imposiciones en función de espacio de poder y los mandamos a su casita, ¿verdad? Porque aquí vamos a actuar en función de un proyecto país. Es demasiada la responsabilidad que tenemos para andar con esas bajezas y esas pequeñeces. El que tiene esa mentalidad, que se vaya a Sociedad Cristiana, Sociedad Patriótica, el PRIAM, pero el Movimiento País, un movimiento ciudadano, no partido político. No hay cabida para esas visiones tan egoístas. Bien, en todo caso las cosas salieron bastante bien. A las 9:30 tuve actividades de despacho en la base aérea. Yo tengo oficinas por todos lados, ¿no? A mi pobre gente de despacho y de seguridad los tengo como locos, porque tengo oficina en la base aérea Mariscal Sucre. No son oficinas mías, son oficinas que ya estaban ahí, pero las utilizo. En el aeropuerto de Guayaquil, tengo oficina del Ministerio del Litoral, tengo oficina acá en Salinas. Entonces, en vez de perder el tiempo esperando el avión o antes de salir, etcétera, despacho. Entonces, seguimos despachando en Guayaquil como hasta las 10:30 y, bueno, llegamos casi a la medianoche a Quito. Miércoles 3 de diciembre, ya me demoré mucho en esta revisión. Bueno, actividad de despacho en Carondelet. A las 10:30 me visitó Paco Moncayo, yo lo invité para, y él me entregó personalmente la invitación para fiestas de Quito. A las 11:30, reunión con la Comisión Directiva de Empresas Incautadas. Estamos conformando una comisión que está dirigida por Carlos Pareja para velar. Pues son centenas de empresas incautadas, los Isaías, los Peñafiel. Tenemos que tener mucho cuidado que no colapse una de esas empresas. Además, que ya hay que prepararlas para la venta, ¿verdad? 12:15 tuvimos reunión con los miembros del director del Banco Central para definir estrategias institucionales. Todavía hay resistencia del Banco Central de ajustarse a los nuevos tiempos. Todavía quieren ser todólogos, mecenas culturales, antropólogos, ayudantes, asistentes de los muchachos trabajadores, mecenas de gobiernos locales con plata ajena, todo eso, ¿verdad? Olvídense. Van a ser solo Banco Central y un país sin moneda nacional, así que no tienen mucho que hacer. O sea, les vamos a exigir mucho más dentro de sus funciones, pero olvídense de ser todólogos y de ser generosos con plata ajena, ¿no? Bien, a las 4 recibí al alcalde electo de Managua, Alexis Argüello. Sí saben que es Alexis Argüello, ¿no? 3 veces campeón mundial, nunca perdió la corona. ¿Cuándo se retira? Cuando quiso ganar, o sea, 3 coronas en diferentes pesos, quiso ganar la cuarta, entonces lo venció el estadounidense Aaron Pryor, pero ya estaba peleando en una categoría muy superior a la de él. Pues. Ese tipo era invencible, ¿no? Me acuerdo con Manuel Piedra Durán, otro centroamericano, panameño. A mí no me gusta mucho, sí me gusta, tengo que confesar, el boxeo. Racionalmente trato de rechazarlo, ¿no? Porque no racionalmente no encuentro razón de ser, pero sí me agrada como deporte. Entonces, no soy experto en eso, pero estos dos boxeadores siempre me impresionaron mucho. Bien, a las 5 tuvimos reunión sobre deuda externa para darle seguimiento a este problema tan candente, y vamos a hablar de eso. Y luego, pues, seguimos con actividades de despacho como hasta las 10 de la noche. Quería llegar tarde, temprano a la casa porque me iba al día siguiente a Irán, pero fue imposible. Jueves 4 de diciembre, a las 7:30, pues, tuvimos la salida hacia Irán, donde empezamos una visita de Estado, invitados por el presidente de Irán. En enero ya se abren nuestras embajadas. Irán, me quedo impresionado. Ya les voy a hablar un poco más de eso, pero bueno, anticipémonos un poco. Irán es un país de casi 80 millones de habitantes. Uno se imagina Irán medio la ignorancia, ¿no? Medio Oriente, todo es desierto. Pues es uno de los países más diversos del mundo. De la propia Teherán ustedes pueden ver montañas nevadas. Hacía 5 grados de temperatura cuando llegamos. No se ve pobreza. Tienen 4 o 5% de pobreza. Irán, el nuevo Irán, surge de la revolución contra el Shah, rey significa en persa, Shah, Reza Pahlavi en el 79. Un régimen tremendamente corrupto que tenía la dictadura, que tenía la policía secreta SAVAK, que exterminó a muchos iraníes, expulsó a muchos otros, entre ellos a la Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Pero era obsecuente con el mundo occidental, con Estados Unidos, etcétera. Entonces todo el mundo lo apoyaba. Viene la revolución, se derroca el Shah, ¿y qué hacen? Le crean un embargo a Irán que todavía dura y le generan una guerra criminal contra Irak. Ahí sí Saddam Hussein era el bueno, el aliado de los Estados Unidos, y hacen que invade Irán, aprovechándose la debilidad de ese momento de Irán. Pero la fuerza del pueblo persa, pueblo con una cultura milenaria, era tal que se recuperaron y luego revirtieron el curso de la guerra. Expulsaron a los iraquíes de Irán y ya iban a ganar la guerra, pero ¿qué pasó? Ahí sí de frente se metió los Estados Unidos con ayuda de satélite, le anunciaban a Hussein por dónde era la ofensiva iraní. Entonces, después de 8 años, un gran desgaste, tuvieron que firmar un acuerdo donde cesaban las hostilidades, se quedaba en el punto inicial. O sea, claramente se dijo, Irak tuvo la culpa de la guerra y se obligaba a pagar compensaciones a Irak. Pero hasta ese momento Saddam Hussein era el héroe también de los Estados Unidos, ¿verdad? Y del mundo occidental, para que vean la hipocresía de la política internacional, la doble moral internacional. Todo así o así, ¿eh? Los talibanes fueron apoyados por Estados Unidos en la lucha contra la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética estaba en Afganistán. Noriega, en Panamá, era agente de la CIA. Cuando se pelea allá con Estados Unidos, entonces el malvado, el dictador, etcétera, invadan Panamá para capturarlo. Pero todo es una doble moral terrible. No caigamos en esa doble moral. Busquemos sanamente, legítimamente, nuestros propios intereses. Si un país como Irán quiere ser nuestro amigo, ¿por qué no? Ah, que los atentados contra los derechos humanos, la discriminación de la mujer, sí. Allá tienen leyes musulmanes. Y se podría interpretar que en algunas cosas tal vez el Islam discrimina a la mujer. Aunque por si acaso Irán tiene más mujeres en las universidades que hombres, ¿verdad? Pero ahí nuevamente viene la doble moral. Arabia Saudita tiene esa misma ley islámica. O mucho más fuerte. En Arabia Saudita las mujeres ni siquiera pueden conducir, lo cual no es tan mala idea, dicho sea de paso. No. Ok, entonces, pero los unos, como, ¿qué pasó, Anita? ¿No te gustó el chiste? Chiste sexista, perdonarán. Ya vamos a mandar un chiste contra los hombres. En todo caso, entonces, pero como Arabia Saudita es el aliado incondicional de Estados Unidos, ni siquiera es democracia. Es una monarquía absolutista que se lleva 25% del ingreso petrolero de Arabia. Arabia es un país que produce 8 millones de barriles por día. Es el mayor productor de petróleo de alto API. Es decir, hace poco ese petróleo estaba a más de $100. Quiere decir que recibía diariamente $800 millones. Y la familia reinante, 25% de eso. Es decir, recibía $200 millones diarios una familia. Y ahí sí, a las mujeres la lapidan, a los ladrones le cortan la mano. Pero, ¿ustedes han escuchado hablar algo de Arabia Saudita, condena, embargo, nada? No, a Irán. Irán sí atenta contra derechos humanos. Entonces, ¿hasta cuándo, compañeros, esa doble moral? Entonces, aprendamos primero a respetar las culturas, religiones, puede ser cosas que no compartamos, pero tenemos que respetar. Y segundo, no nos prestemos a estos juegos geopolíticos que no nos interesan y nos incumben a esta doble moral internacional. Si Irán quiere cooperar con nosotros, bienvenido. Además que se han portado extraordinariamente bien con nosotros. Yo me he llevado una profunda, positiva impresión de esa revolución iraní. 30 años de embargo y aprovecharon para desarrollar su tecnología. Hoy producen hasta aviones supersónicos. Ya les voy a describir un poco el programa. Fue impresionante, realmente impresionante. Bien, entonces el viaje fue un poco odisea. Tuvimos que parar en Manaus, tuvimos que parar en Recife, tuvimos que parar en Freetown, tuvimos que parar en Trípoli y recién ahí llegamos a Teherán. Es decir, con el punto de partida y el punto de llegada, 6 paradas, porque el avión no tenía mucho alcance, ¿verdad? Ya nos está llegando el nuevo avión, creo que llega mañana, que felizmente nos va a evitar todo ese problema, que sí fue un riesgo al regreso, ya les voy a decir por qué, ¿verdad? Entonces va a tener mucho más alcance y podríamos cruzar el Atlántico solo con una parada en el Caribe, una parada en el extremo oriental de Brasil, ¿verdad? Pero ya verán cómo los mediocres critican ese avión. Ya ahí les insisto, un mensaje de internet que dice que tiene hasta, ¿cómo se llama esto? Jacuzzi, ¿no? Bueno, fuera que tuviera una ducha. Es el avión más pequeño que existe para cruzar el Atlántico, producido en Brasil. El avión más barato de todo, para 13 pasajeros. Pero ya verán la mediocridad, cómo va a tratar de difamar con el avión. Hoy llega a las 12, ¿ya? Muy bien. Entonces, y nos va a ahorrar muchos problemas ese avioncito, ¿no? Llegamos finalmente, pues, a Teherán. Quiero decirles que en Freetown, Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo, acaba de salir una guerra civil de 11 años, purísimo. Pero qué cariñosos esos africanos, cómo nos recibieron, como reyes, pese a que llegamos a 3 de la mañana, creo. Y lo mismo en Trípoli, ¿no? Y al regreso tuvimos una sorpresa que ya les voy a decir. Bien, y en Teherán, ni qué decir, ¿no? Nos recibieron realmente como a reyes. Entonces llegamos como 10 de la noche, ahí fuimos a tremenda residencia que nos habían dado, que era la residencia de la mamá del Shah, una mansión, pero no, o sea, no tiene nada que ver con las mansiones aquí, son unos castillos, unos palacios para 200 personas, o sea, aquí no hay mansión para 200 personas, son cosas con un, ¿cómo se llama en español? Un campo, ¿no? Un inmenso, de ni sé cuántas hectáreas, decenas de hectáreas, ¿no? Una maravilla. Bien, donde nos atendieron como a reyes, ¿no? Al día siguiente, por las 10:30, visitamos el Palacio Presidencial de Dulat, así se llama, nos recibió el presidente Mahmoud Ahmadinejad. Créame que se lo quiere pasar como la prensa, ¿no? ¿Ustedes creen? La prensa crea monstruos, crea héroes, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué persona más sencilla, qué persona más afable, qué persona más honesta, más entregada por su país, ¿verdad? Se nota que es un tipo que trabaja día y noche por su país. Sencillísimo el hombre, sencillísimo. ¿Ya? Ya lo había conocido, yo había conversado 2 o 3 veces, pero impresionante la sencillez del presidente. Entonces, presentación de las delegaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí ya trabajamos mucho para los convenios que íbamos a firmar. Luego fuimos de tarde, tuvimos ahí un almuerzo, fuimos de tarde al Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas iraníes, donde nos enseñaron todos los equipos que están produciendo, equipos de telecomunicaciones, misiles, etcétera, ¿no? Ustedes saben, yo no soy muy proclive a esas cosas, soy cuestionador de los gastos en defensa, pero también tengo los pies bien puestos sobre la tierra, ¿no? Y siempre les digo, o sea, un estadista debe diferenciar entre deseos y realidades, o sea, no estamos en un mundo de arcángeles. Tenemos un gravísimo problema en la frontera norte, un gobierno irresponsable del norte que no cuida su frontera sur y nos quiere dejar ese peso a nosotros. Necesitamos equiparnos, no puedo permitir que se ultraje nuevamente la soberanía ecuatoriana como el 1 de marzo pasado. No puedo permitir que paramilitares, guerrilleros, o quien sea, incursionen en territorio ecuatoriano. No puedo permitir que se mate a soldados ecuatorianos, que se los mutile. Entonces tenemos que poner equipo de comunicaciones, tenemos que poner radares, tenemos que poner visores nocturnos, tenemos que poner medios de transporte, etcétera. Y bueno, Irán nos puede suministrar esto y ayudarnos financieramente, con crédito, ¿verdad? Bien, entonces es impresionante la tecnología que ha alcanzado Irán. Ahí lo vimos en los equipos militares. Pero también fuimos después a una fábrica de vehículos y el plan es poner una de esas fábricas en Ecuador. Pero aquí no hay fábrica de vehículos, aquí es ensambladora, ¿verdad? Los motores no se producen y gran parte de los vehículos no se producen. Acá todo es 100% iraní. Entonces la idea es poner una planta automotriz. A ver, mi querida Anita, planta automotor o automotriz. Automotriz, ¿ya? La automotriz, automotor es el masculino, automotriz es el femenino. Entonces, planta automotriz, una empresa automotriz, una fábrica automotriz en Ecuador y al lado una siderúrgica también. Pero ahí sí para producir realmente carros, ¿no? No es ensamblarlos, 100% carros. Vamos a ver si se concreta, hay mucho interés de la parte iraní. Entonces, impresionante la fábrica, impresionante, todo con robótica. Están produciendo 42 carros. Ya me olvidé, creo que eran como dos carros por minuto que salían. Es algo impresionante. Bueno, no solo esa fábrica, no todo Irán, pero es impresionante el nivel de industrialización que han alcanzado. Bien, habían buses, habían todo, todo eso hemos examinado, no solo para comprar más barato, para producirlo en Ecuador. Luego, pues nos reunimos a las 8 de la noche con personajes del gobierno de la República Islámica de Irán, el ministro de Asuntos Exteriores, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad. Luego tuvimos la cena oficial que nos brindó el gobierno iraní. Se come riquísimo en Irán, dicho sea de paso, y come bastante. Entonces, se come riquísimo, los dulces son deliciosos. Y por todos lados pistacho, almendras, eso que me encanta a mí, ¿no? Bueno, nos atendieron como a cuerpo de rey. Bueno, a las 11 de la noche, todo el mundo medio dormido, el desfase horario, pero teníamos reunión cada noche de evaluación para ver qué habíamos fallado, sacarle el máximo provecho, porque están acostumbrados aquí en Cancillería que el presidente va a pasear, a turistear, se toma la foto y regresa, ¿no? Yo voy a exigir resultados concretos de ese viaje. Ya los tenemos, pero debemos tener mucho más. Entonces, cada día se hacía la reunión de evaluación y, bueno, nos quedamos como hasta la 1 de la mañana en reunión de evaluación. Por eso todo el mundo estaba muerto de cansancio. Uno cree que, algunos han de creer que viajar a Irán, qué lindo, ¿no? Bueno, vayan a un país por 2-3 días con 8.5 horas de diferencia y con una temperatura de 5 grados, 3 grados. Cansadísimo, ¿no? Pero así es, y lo hacemos con gusto por el país. Bien, a las 8:30 visitamos el Parlamento Islámico. Nos recibió el presidente del Parlamento, nos invitaron a una sesión del Parlamento. Hay el Parlamento antiguo, bellísimo, histórico, el Parlamento moderno, que es también una obra monumental en forma de pirámide. A las 2:15 tuvimos el almuerzo ofrecido por los miembros de la Cámara de Comercio iraní y tuvimos un encuentro con empresarios. El propio presidente hizo una exposición sobre oportunidades de inversión en Ecuador. Se hicieron contactos comerciales, llevamos una delegación de unos 20 empresarios, ¿no? A algunos les fue muy bien. A las 2:45 tuvimos la intervención del presidente en la Universidad de Teherán, donde hablamos del socialismo del siglo XXI. Había un salón pequeño, ¿no?, de unas 80 personas, pero se estaba pasando en circuito cerrado de televisión para toda la universidad. Bien, a las 4:45... esto fue increíble, casi a las 5. El sistema iraní es bastante especial, hay una serie de consejos, es una democracia, el presidente se lo elige por voto popular, ¿verdad? Pero el presidente debe ser calificado por un consejo de expertos, que es gente de una trayectoria muy transparente, no recuerdo si son electos o no, pero bueno, hay una fuerte influencia religiosa también ahí, ¿no? Y el jefe de Estado no es el presidente, sino es lo que le llaman ellos el líder de la revolución, que normalmente es un líder religioso. Fue el Ayatollah Khomeini y ahora es el Ayatollah Khamenei, ¿verdad? Él se suena muy parecido, Khamenei. Bueno, aquí nos quieren hacer parecer como los ayatolas, como unos locos, sanguinarios, etcétera. Primero son autoridades religiosas, es el equivalente al Papa, al menos para el Islam de Irán, que es el Islam chiita, no es el sunita, eso es otra historia, ¿no? Segundo, créanme que yo me quedé impresionado con la personalidad del Ayatollah, ¿no? Transmitía una bondad, una ternura, una profundidad impresionante. O sea, yo tengo ese don. Alguna vez me equivoco, pero muy rara vez. Conocer a las personas, viéndolas y tratándolas un rato, ¿no? Me equivoco, pero pocas veces. O sea, Diosito me da el don de poder conocer a las personas bastante bien con unas pequeñas, con un pequeño trato. Y créanme que me quedé impresionado con el Ayatollah Khamenei. Es una persona muy profunda, con un rostro, o sea, aquí nos lo presentan como un monstruo guerrerista, sanguinario, una ternura que transmite ese señor, una bondad. Se ve que es una profundidad religiosa muy grande. Yo realmente quedé impresionado con el Ayatollah Khamenei. Bien, a las 5:15 tuvimos la reunión de presidentes de Ecuador e Irán con las delegaciones oficiales de los dos países, y ahí es donde se firman los memorándums de entendimiento, eso que les encanta a las cancillerías, ¿no? Para la fotito, etcétera. Pues aquí estos memorándums, de las dos formas se puede decir, o memorando también, tienes razón, ¿ya? Memorando o memorándumes, se puede decir. No suena bonito, pero se puede decir. Y memorándums también. Entonces, ahí sí, hay varias formas de tener plural de memorándum, que es una palabra un poco difícil. Estos se trabajaron muy bien y van a ser convenios sumamente importantes para nuestro país. Irán tiene, es el segundo productor o tercer productor mundial de petróleo, tiene una historia de petróleo de 80 años, entonces tiene mucho más experiencia que nosotros, nos pueden dar asistencia técnica, cooperación. Tienen mucha experiencia en gas natural, ya vamos a ver lo que hicimos al día siguiente, nos puede ayudar con la exploración de gas en el Golfo. Tiene una de las agriculturas más diversificadas del mundo, han hecho también florecer el desierto, nos pueden ayudar en asistencia técnica en agricultura. Entonces, están interesados en fábrica de cemento. Entonces, son 12 convenios, pero que se van a cumplir y van a servir de beneficio para nuestros dos pueblos, ¿verdad? Bien, a las 6:35, hora de Irán, es decir, acá eran 8:30 antes, se dio una rueda de prensa con los presidentes de Ecuador e Irán. Luego, pues a las 7:15 fue a la cadena internacional de noticias de la TV pública de iraní, en inglés, para todo el Medio Oriente. Entonces, dimos una entrevista de prensa en vivo. A las 8:30, nuevamente tuvimos la reunión para evaluar los temas con la comitiva oficial, hacer las correcciones que sean necesarias. Luego, a las 9:45, tuvimos la reunión con las pocas familias, 3 o 4 familias ecuatorianas, que al menos habitaban en Teherán, no sé si en todo Irán allá, un poco más. Estuvieron con nuestro encargado de negocios, Stevenson Bravo, sí. Y bueno, ahí tuvimos una cena juntos, se emocionaron mucho, y yo también, pues, muy contento de estar con ellos, ver sus hijos, sus familias, etcétera. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, pues salimos ya en viaje hacia diferentes lugares. Nos habían preparado un programa muy intenso, pero muy hermoso, diría maravilloso. Las autoridades iraníes nos prestó, en el Islam el huésped es sagrado, debe tener el lugar privilegiado, lo mejor, ¿no? Entonces nos prestó el avión presidencial, el presidente iraní, un Airbus 321, unas maravillas. Ahí pude dormir un poco porque no había dormido nada, porque tiene cama, tiene todo. No, el Legacy entra en el baño, el Airbus 321, pero bueno. Entonces, ¿fuimos dónde? Fuimos al Golfo Pérsico, a la orilla del Golfo Pérsico, a la ribera iraní, donde se está haciendo la inversión más grande de la historia de la humanidad en refinerías, plantas gasíferas, petroquímicas, etcétera. Son 28 bloques. Ahí está el campo de gas natural más grande del mundo. Al frente de Irán está Qatar, ¿verdad? Un emirato árabe, Qatar. Y ese campo está dividido entre los dos países. Entonces, con ese campo tienen 28 secciones en la costa. Entonces, si el gas es dulce, tiene la gasífera para procesar gas dulce en la costa y la plataforma en el mar. Si el gas es ácido, tiene la plataforma en el mar y la planta para gas amargo, le llama. De ahí tienen la refinería. De ahí más adelante, con el gas y la refinería, tienen la petroquímica. Tienen plantas termoeléctricas para electricidad. Recién empiezan, ya han gastado como 150 mil millones de dólares y falta invertir mucho más. Entonces, son 25 mil personas que trabajan. O sea, hay que estar ahí para entenderlo, es algo realmente impresionante. Y esa gente nos quiere ayudar con tecnología, y están utilizando tecnología propia y tecnología de punta. Ahora, el campo, las dos terceras partes, la reserva de gas más grande del mundo, con eso Irán está haciendo maravilla, pero las dos terceras partes está del lado de Qatar. Irán es un país de 80 millones de habitantes, y está haciendo maravillas con un tercio de ese campo. ¿Adivinen cuántos habitantes tiene Qatar? 1 millón de habitantes. O sea, con ese campo tienen para mantener hasta sus tataranietos sin ningún problema, ¿verdad? Por eso Qatar en este momento es el país del mundo con más alto ingreso per cápita, que no significa ser el país más desarrollado, pero esa gente no tiene que gastar tanta plata, ¿no? Los iraníes le están aprovechando, en cambio, muy bien ese campo. Bien, Ahí comimos el almuerzo, pues, en el complejo South Park Gas Complex. Algo impresionante. Va a ser lo más grande del mundo, el complejo hidrocarburífero, refinación, gasífero, más grande del mundo. En ningún otro lado va a haber tanta inversión, ¿verdad? Luego, pues, viajamos en avión hacia la ciudad de Isfahán. Irán también nos había preparado un pequeño programa cultural. Y eso siempre hay que aceptarlo, y con gusto. Imagínense a alguien que venga y visite el Estado de Ecuador y le digamos, vea, vaya a visitar la iglesia de la compañía a 200 metros del Palacio de Presidencia, ya no tengo tiempo, ¿no? Uno se siente hasta ofendido. Por eso cuando viene un jefe de Estado siempre va a visitar el Museo de Guayasamín, la compañía, etcétera, ¿verdad? Porque es una cortesía también para el país anfitrión, diciéndoles, bueno, qué lindo que es su país, ¿no? Cómo nos interesa. Entonces nos llevaron a la ciudad, patrimonio cultural, la ciudad de Isfahán, una maravilla. Además tengo que confesarles que a mí me encanta todo esto, ¿no? Me encanta conocer, me encanta la cultura, etcétera. Más aún la cultura religiosa. Entonces visitamos los palacios de todos estos reyes. Isfahán fue durante muchos años y muchas veces capital de la antigua Persia. Irán era Persia, ¿no? Antes, hasta la Segunda Guerra Mundial, y luego se llamó Irán. Eso tiene que ver con el Corán. Todas las finalizaciones An es tierra de algo. Afganistán, Pakistán, Irán, Turquistán, ¿verdad? Eso en el mundo islámico, la terminación An es tierra. Entonces, depende qué es lo que significa el resto para saber tierra de qué, ¿no? En todo caso, antes era Persia, Irán. Bueno, ahí visitamos el Palacio de las 20 Columnas, las mezquitas. Eso es una maravilla, las mezquitas, ¿no? El arte religioso, son unas obras de arte esas mezquitas. Lástima que no me han puesto los nombres y no me acuerdo para describirles un poco mejor de qué mezquitas estamos hablando, pero realmente impresionante, ¿no? Luego, pues, fuimos a la cena que nos brindó el gobernador de Isfahán, porque también es provincia Isfahán, en el hotel. Nos pusieron un hotel. Hace 300 años había muchos albergues para las caravanas. Esa era la ruta de la seda también, pasaba por ahí. Entonces iban las caravanas de camellos, tenían que descansar, iban los albergues para camellos. Entonces habían chiquitos y habían grandotes. El hotel donde nos enviaron era uno de estos albergues para caravanas, pero el más grande, y está totalmente restaurado. Debe ser uno de los pocos monumentos históricos del mundo habitado, ¿no? Fue una maravilla. Como a mí me encanta todo esto, y como tenía desfase horario, no tenía sueño, me daba sueño a la mañana, cuando aquí eran 2 de la mañana, 1 de la mañana, y allá eran 9, 10 de la mañana. Pero de tarde se me iba el sueño, porque yo estaba en hora de trabajo, en horario de trabajo. Entonces después de la cena estaba enterito, como a las 10 de la noche. Entonces nos pasamos como 2 horas visitando el hotel. Es una maravilla. No se imaginan esa suite llena de espejos, las piedras como en las... como en las mezquitas también, en el Taj Mahal, dicho sea de paso, la misma técnica. Ustedes ven una serie de florcitas como pintadas, ¿no? Pero millones de eso. Bueno, todo hecho con piedritas, ¿no? Piedritas lijadas a mano. Eso es un trabajo humano impresionante. Entonces, ese hotel también tenía todo eso. Tenía espejitos por todos lados, ¿no? No los espejos que tú crees. Los espejitos de estos ornamentales. ¿Ya, Camilo? ¿Ya? Entonces, espejitos, es una maravilla eso, ¿no? Bueno, eso parecía las mil y una noche. Bien. Y de ahí nos fuimos a como a la 1 de la mañana, esa pobre seguridad iraní estaba muerta de cansancio, a una exposición de alfombras que nos la habían dejado abierta y nos explicaron todo sobre las alfombras persas, una maravilla, ¿no? 5 clases de alfombra, todas las características, que la seda, que de lana de oveja, de lana de camello, que un lado, que dos lados, una maravilla, eso es todo un arte eso. Y todo lo complejo que es una alfombra bien hecha, ¿no? Con fibra natural, mientras más la pisen mejor, porque más coge... color en vez de deshacerse el color. Ahí nos presentaron alfombras de 500 años que tenían enterito el color, ¿no? Y si es color natural y no químico, no se va el color. Entonces es una maravilla realmente. Bien, y a las 10 de la noche, a ver, perdón, después de la cena, me olvidé algo, tuvimos una entrevista con otro canal público iraní, de ahí hicimos el recorrido en el hotel Abasi, se llama, una maravilla, y a las 12 de la noche la visita a esta tienda de alfombras, como a la 1 de la mañana, 1:30 a dormir, ¿no? Martes 9 de diciembre, viajamos en helicóptero a la central hidroeléctrica, tampoco me pongan en el nombre, Karun se llamaba, Karun 3. Irán tiene muy pocos ríos, pero sacan el máximo provecho, a diferencia de nosotros que tenemos muchos ríos y no le sacamos nada de provecho. Entonces nos llevaron a una hidroeléctrica impresionante, también son de los mejores constructores del mundo y de los que mejor tecnología tienen para hidroeléctricas, están interesados también en ayudarnos en hidroeléctrica y la estrategia es, como tenemos problemas con el precio del petróleo, nos hubiera gustado nosotros invertir directamente en esa hidroeléctrica. Entonces la estrategia es ahora ir a empresas mixtas y que viene Irán, bueno, pone el capital para la hidroeléctrica y se lo pagamos poco a poco y lo construye el propio Irán, ¿verdad? Entonces, acá está, Karum 3, sí, tengo razón. Suena como a Kabir más o menos esto, ¿no? Karum 3, Calife, esta es tu tierra. Bien. Entonces, impresionante también todo lo que había ahí. Almorzamos ahí, luego en helicóptero hasta la fábrica de aviones y helicópteros de Irán. Ahí vimos helicópteros, aviones de combate, aviones de transporte, impresionante. Aviones no tripulados que acabamos de comprar y parece que allá son mucho más baratos. Yo estoy pidiendo el informe para comparar las características técnicas, ¿no? Luego de eso, pues regresamos al helicóptero Isfahán y a las 5:30, pues salió la comitiva de regreso al Ecuador. ¿Pero qué pasó? Al regreso, tuvimos un fuerte viento en contra y la autonomía de ese avión es muy pequeña, solo 6 horas, el Embraer de Tame. Hay que chartear aviones y todo eso, ¿no? Uno tiene que dormir en el asiento. Es bastante complejo viajar en esos aviones. Viajes tan largos y más aún si no tienen la autonomía del caso. Como teníamos viento en contra, se nos acababa el combustible más rápido. Entonces la primera escala era en Trípoli, tuvimos que hacer escala en Bengasí. Luego teníamos que ir, fuimos a Trípoli. En Bengasí también nos recibió el gobernador, le avisaron enseguida, tremenda fiesta Carmón, nos recibió en maravilla. Fuimos a Trípoli, teníamos que llegar 7 de la noche, como salimos con retraso, como tuvimos que parar en Bengasí, llegamos 11 de la noche. De repente vemos una caravana de 20 carros, ¿no? Tremendos carros, Mercedes, todo eso. Y me llevan directo a la caravana, no al tren, y me digo, oiga, ¿dónde vamos? ¿Cómo está el presidente Gaddafi? Bueno, esa es la sorpresa, vamos donde el presidente. Y era la fiesta, una de las fiestas más importantes de la misma, el día del sacrificio, el día que Abraham iba a sacrificar a su hijo, en muestra de obediencia, y Dios le dice, detente, y le mandes un carnero gordo, ¿no?, para que lo sacrifique. Entonces, el mundo islámico hace la fiesta de sacrificio y sacrifica también un carnero ese día. En algunos países incluso son 2 o 3 días de fiesta. Bueno, resulta que para sorpresa mía, me estaba esperando el presidente Gaddafi unos 10 minutos del aeropuerto, en una pampa, ¿no?, que es una reserva natural, que camellos, que gacelas, y en carpas, unas carpas maravillosas, pero carpas, cuidado, se imagina las carpas de esta de plano, pues carpas del porte de este patio, con calefacción interna, iluminación y todo eso, ¿no?, con muebles y todo, ¿no? Y nos estaba esperando para celebrar con nosotros la fiesta de sacrificio islámico. Imagínense qué detalle. Yo no conocía a Gaddafi, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto conocerlo. Aquí también es una de las figuras muy maltratadas, porque los ponen como esos locos criminales, sedientos de sangre, etcétera. Sepan ustedes que Gaddafi fue un capitán de 26 años, que saben cuándo... Libia era una colonia italiana. Italia es vencida. Libia está del otro lado del Mediterráneo, al frente de Italia. Italia es vencida en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se ponen bases norteamericanas, bases inglesas en Libia. Se la trata como colonia, pese a que ya había declarado su independencia. Hay una monarquía entreguista, corrupta y decadente, el rey Idris y de toda su familia. Y habían 45.000 italianos que manejaban toda la economía de Libia. Petróleo, agricultura, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Gaddafi, creo que estudiaba en Londres, no recuerdo si era Londres, y de repente va a un casino por curiosidad, porque incluso el Islam prohíbe el juego, y encuentra a un tipo que estaba perdiendo millones de dólares en la ruleta, qué sé yo, en pocos minutos había perdido millones de dólares. Cuando se acerca, ve que es un miembro de la familia real de Libia, gastándose toda la plata del pueblo libio. Entonces eso le decide hacer la revolución a Gaddafi. Hace el golpe de Estado, revela las tropas contra la monarquía, y de 26 años asume el poder. Ya lleva más de 40 años en el poder, ¿verdad? Y es otra cosa que debemos entender aquí, que debe haber elecciones cada 4 años, que alternabilidad. Eso está muy bien para nosotros. Pero hay otras culturas, entendamos. Ah, no, es que todo el mundo debe ser así. Bueno, pues entonces digan a los reyes europeos que se sometan a elecciones. Entonces también hay una hipocresía, una doble moral terrible ahí, ¿no? Ah, no, Europa sí está bien que tenga reyes. Uy, pero que Irán tenga un ayatola. Terrible, ¿verdad? O que... en Libia hay otro sistema de comunidades de base, etcétera, que elijan permanentemente al mismo dirigente. ¡Uy, qué terrible! Entendamos que hay otras visiones, otras culturas, otras formas de ver el mundo, otras clases de democracia. Entendamos eso, por favor. En todo caso, es ahí donde hace la revolución Gaddafi, ¿ya? Y expulsa las bases norteamericanas, inglesas, expulsa a los italianos, nacionaliza la industria hidrocarburífera, y por eso también es que le tiene tanto apetito el mundo occidental, ¿verdad? Bien, en todo caso nos recibió de una manera extraordinaria y le estamos muy agradecidos, y compartimos con ellos la cena del sacrificio, del día del sacrificio, chéverísimo, ¿no? Con cuscús, se han comido cuscús, ¿no? Como sémola, ¿no? Es un plato típico árabe, riquísimo. Cordero, comen mucho cordero, etcétera. Bien. Luego, pues, de Trípoli, ¿no? como uno estaba mitad dormido, mitad despierto, no recuerdo si antes o después, déjame ver, sí. Después de esto tuvimos que hacer otra escala técnica en Mali, porque se nos acababa el combustible. Incluso es muy riesgoso a nivel de seguridad. Y aquí, por ejemplo, no estaba previsto, no tenemos relaciones con Mali, no tenemos contacto con su gobierno. O sea, Gaddafi sabía quién era. Y yo sé quién es Gaddafi. El gobierno de Mali no sabe quiénes somos. Yo no sé quiénes son los del gobierno de Mali. De aquí sí fue terrible. Subió la policía, nos revisó que tienen que pagar en efectivo por adelantado. Son cosas bien feas. Créanme que el avión presidencial es extremadamente necesario y urgente para no pasar a estos riesgos, porque incluso son riesgos, ¿no? Después de Mali, pues hicimos escala técnica en Freetown, Sierra Leona. Impresionante también cómo nos recibieron. Como había una cumbre de cuatro países de África, incluso estaba casi todo el gabinete de Sierra Leona, y después llegó el presidente y pudimos tener una reunión con el mismo presidente de Sierra Leona. Luego fuimos a Recife, en Brasil. De ahí Manaus, y de ahí llegamos a la ciudad de Quito. Jueves 11 de diciembre, por eso es que creo que me la tienen jurada los de seguridad y mis asistentes, porque ya a las 7 y cuarto pues fuimos al colegio con los chicos, llegamos al día siguiente. ¿Saben cuántas horas nos echamos en el viaje? 33 horas, en un avión, sin dormir. Y lo más increíble, la tripulación de TAME, mil gracias chicas, mil gracias pilotos, mil gracias también los chicos que atendían, 33 horas encerrados en un avión atendiendo a 100 personas, ¿no? Si para nosotros fue duro, se imaginan para esa tripulación. Entonces, el más profundo agradecimiento a toda la tripulación de TAME y felicitaciones. En todo caso, también estos viajes sirven para ser amigos, para conocernos. Entonces, tremenda farra que se armó con los periodistas. Si es periodista, buena gente. No, yo sé que la gran mayoría de ustedes, la tropa, son buena gente. Yo sé quiénes son los que nos las tienen juradas porque representan ciertos intereses, ¿no? Este es campeonato de 40, peña, porque siempre llevamos guitarra en los viajes, ¿no? Entonces, la pasamos muy bonito dentro de lo posible. Yo también aprovecho para escribir, para leer, para despachar. No crean, voy trabajando en el avión. Por eso es bueno el nuevo avión si tiene un pequeño escritorio para que pueda trabajar el presidente. Y en lo que sí no hemos escatimado gasto es en la parte tecnológica, para estar permanentemente comunicados con Ecuador, con todos los ministros, etcétera, ¿verdad? Bien, 8:30 a.m, jueves 11 de diciembre, actividades de despacho. Uy, había cualquier cantidad de cosas y todavía traes acá un cerro de cosas. 11:00 a.m, tuvimos reunión con el equipo de transporte del gobierno. Ahí vamos a tener que hacer ciertos ajustes, no está funcionando bien, no hay liderazgo, hay descoordinación. La nueva ley de tránsito es muy buena, pero se la empezó a aplicar sin un reglamento. Y la policía y la Comisión de Tránsito no coordinaron con el Consejo Nacional de Tránsito. Entonces, como que si no tienen clara la nueva estructura, que no es que puedan hacer las cosas por su lado, sino que hay una autoridad que se llama Consejo Nacional de Tránsito, que a su vez es controlada por el Ministerio de Transporte. Entonces, estamos ya corrigiendo todos esos problemas, ¿verdad? Entonces, había mucho descontento de los transportistas, que sin un reglamento les están quitando punto en las licencias, que parece que está habiendo abusos de parte de la Comisión de Tránsito y la Policía Nacional. Es decir, que eso está sirviendo para extorsionar a los choferes. Vamos a estar mucho más atentos. Pero, señores choferes, colaboren. Ustedes también denuncien a los sinvergüenzas. ¿Ok? Bien. A las 12 del día tuvimos una reunión. Le estamos dando seguimiento al tema occidental. Ahorita, no recuerden qué ciudad, Nueva York, Washington, están reunidos en audiencia en Estados Unidos. Tenemos toda la razón en el caso occidental. Hemos tomado todas las precauciones. Y bueno, ojalá que las cosas salgan bien, ¿verdad? Yo creo que es casi imposible un fallo en contra del país decir que se rompió la ley ecuatoriana, porque es claro que se cumplieron con todos los requisitos de ley para la caducidad del contrato. Entonces, bueno, esperemos que todo salga bien, ¿no? Lo que pueden decir, porque esa es una tradición el derecho anglosajón, es que la pena es desproporcionada a la falta, lo cual sería gravísimo, porque estarían es cuestionando la ley de un país soberano. Yo también puedo creer que la pena de muerte en Estados Unidos es desproporcionada, ¿verdad? ¿Quién cree en la pena de muerte? Casi nadie aquí. Entonces, bueno, pues juzguémoslo a los norteamericanos, y si decidimos que la pena de muerte es exagerada para un crimen, tienen que liberar al criminal. O sea, eso no se puede hacer. Entonces, ojalá que se respete la soberanía del país, o no se preocupen que la haremos respetar, ¿verdad? Sabemos hacer eso. Aquí estaba el CITA en la reunión de Occidental, estaba el procurador que está haciendo extraordinario trabajo, nuestro también por videoconferencia con nuestro equipo de abogados allá. 2:30, pues tuvimos reunión, y ya no me acuerdo para qué fue esto. Ah, bueno, fue continuación de la reunión de transporte. Me reuní con el ministro de transporte a solas para hacer los correctivos que les digo que hay que hacer ahí, ¿no? Hay que nombrar un viceministro de transporte. No tenemos todavía viceministro de transporte porque recién se hizo la reestructuración. Recuerden que no existía ministro de transporte, ministerio de transporte. Entonces se creó el ministerio de transporte y obras públicas. Y sí, tal vez es culpa nuestra. Ese es uno de los ministerios más caóticos que tenemos. No hemos demorado mucho. Hace 3 semanas solamente está el nuevo organigrama y ya el viceministerio de transporte y el viceministerio de infraestructura. Entonces hay que elegir al nuevo viceministro de transporte que dirigirá la política de transporte del país. Bien, del gobierno al menos, ¿no? A la 1:00 nos reunimos con Richard Espinosa, Alexis Mera, Fernando Alvarado, para hacer algunos correctivos en la presidencia. Ya vamos a ver algunas distorsiones que hay en las escalas salariales del sector público. Lastimosamente detecté que también en la presidencia hay esas distorsiones. Les pido 1000 disculpas, la vamos a corregir, ¿no? Entonces le pedí por eso ayuda a Richard Espinosa de las Enres. A la 1:30 pues tuvimos ahí un almuerzo privado con buenos amigos. Bien, y a las 4:00 p.m. tuvimos una reunión sobre deuda externa para examinar cómo iban las cosas, tener los insumos para tomar una decisión. El viernes se vencía el plazo para pagar o no los intereses de los bonos global 2012. Normalmente hasta el 15 de diciembre, pero para que vean cómo siempre ha sido la ley del embudo en todos estos contratos, se dice que se tiene que pagar un día laborable antes, hasta las 12 del día hora de Nueva York. ¿Por qué? Porque ellos tienen que repartir la plata. Es un fideicomiso que reparte la plata entre los diferentes participantes. Entonces tienen que tener tiempo para eso. Es decir, no es que yo puedo pagar hasta... Si debo dice el 15 de diciembre que puedo pagar intereses, puedo pagar hasta el 15 y que ellos reciban el 16 o el 17 su plata. No, no, no. Ellos tienen que recibir el 15, somos nosotros los que tenemos que pagar antes. Sí se ven los abusos hasta en esos pequeños detalles, ¿no? Entonces yo tenía que tomar la decisión el viernes, esa decisión histórica, caer en mora o seguir pagando esa deuda. Y por eso tuvimos esta reunión, para tener las últimas informaciones. También tuvimos videoconferencia con nuestros abogados externos que nos están estudiando todavía todas las posibilidades jurídicas, las posibles demandas que podemos tener, etcétera. Es decir, debía tener todos los elementos para tomar una decisión el día de ayer. Luego, a las 6:30 tuvimos la reunión para análisis de iniciativas legislativas, por ejemplo, Ley Orgánica de la Función Judicial y Ley de Soberanía Alimentaria. Ley Orgánica de la Función Judicial marcha muy bien, va a ser una de las más modernas, va a corregir serios problemas en el sector judicial, entre ellos que hay instituciones autónomas que se pagan lo que sean. Entonces va a haber escalas iguales, etcétera, ¿no? Pero otras cosas muy innovadoras. Y sobre todo, vamos a ir al sistema de códigos. Un código con diferentes libros sobre el mismo tema. Entonces el código orgánico de la función judicial, no sé si lo esté diciendo bien, te va a tener parte, qué sé yo, ahí me dijeron, ¿no? Todo lo que es la parte operativa judicial, la parte administrativa, qué sé yo, pero todas las leyes conexas son parte de un mismo código, no como ahora que hay decenas de miles de leyes por todos lados. Entonces vamos a ir a 30, 40 grandes códigos en este país con libros y no este desorden jurídico que tenemos. Entonces esta va a ser la primera ley que se presente en forma así, de código, ¿verdad? Y también estudiamos la ley de soberanía alimentaria. Lamentablemente en esto todavía hay mucha ambigüedad, mucha inexactitud. Es cierto, porque soberanía alimentaria no está claro el concepto. ¿Qué es soberanía alimentaria de acuerdo a la Constitución? Ni siquiera es seguridad alimentaria, es soberanía alimentaria. Es un listado de buenas intenciones para combatir la pobreza, para que la gente coma bien, para dar trabajo a pequeños productores, para distribución de tierra. Pero entonces no coincide con su concepto, soberanía alimentaria, que se entiende como que si el país no sea vulnerable en cuanto a cuestiones alimentarias, ¿verdad? Pero de acuerdo a la Constitución, lo que los asambleístas pusieron como soberanía alimentaria es mucho más allá. Es una serie de principios, políticas, etcétera. Entonces estamos viendo, haciendo un gran esfuerzo para ver cómo eso lo impregnamos en una ley, pero no es sencillo, es nuevo. No hay leyes de soberanía alimentaria a nivel mundial. Entonces, bueno, vamos a enfatizar democratización de la tierra, vamos a enfatizar que el país no puede ser vulnerable como en los actuales momentos en necesidades básicas. Sepan ustedes, ¿cuál es la base de la dieta ecuatoriana? Uno de los alimentos básicos. Arroz es uno. Pan, ¿verdad? Casi todos desayunamos con pan. Hoy día me dieron pan, a pesar de que yo siempre pido bolón con chicharrón, pero no me paran bola acá en Salinas. Ya. En todo caso, uno es buena gente, te despide y no le hacen caso. Pero yo sé que a otros presidentes le tenían pánico, entonces sí les atendían si le pedían algo así, como tan complicado como un bolón con chicharrón, ¿no? Entonces, bueno, resulta que el 98% del trigo para hacer ese pan es importado. Entonces, eso sí es tremenda vulnerabilidad alimenticia, ¿verdad? Entonces, ahí sí el país está expuesto. Pero cuidado, caemos en exageraciones y en idealismo, utopía, eso es hasta muy condescendiente, ya diríamos en novelerías de ciertos compañeritos. No, primero hay que, soberanía alimentaria significa que el gobierno va a garantizar que todos los ecuatorianos se alimenten bien. Eso yo jamás voy a afirmar, porque sería mentirle al pueblo ecuatoriano. Yo no puedo garantizar eso. Eso sería mentirle. Yo puedo garantizar el acceso al voto, cosas así. Pero yo no puedo garantizar que nadie se enferme, que todo el mundo coma bien, etcétera, ¿verdad? Pues uno, eso es mentira y yo no voy a prestar la mentira. No, soberanía alimentaria es que tengamos desde las comunidades, de los pueblitos, de las parroquias, acá, autosuficiencia alimentaria. Eso es una barbaridad. Eso es imposible. Porque significaría que cada parroquia, en cada familia, en los huertos, habría que sembrar desde papas hasta arroz, hasta tener gallinas, chanchos, vacas, y cada uno en la ciudad, en los patios, también lo mismo, para que cada uno sea autosuficiente alimentariamente. Eso es una barbaridad. No es posible y no es deseable, porque atenta contra todos los principios de la economía moderna, como el de la especialización. Es decir, si hay una tierra que es buena para papas y hay otra tierra que es buena para arroz, que el uno produzca papa y el otro arroz, pero no todos papa y arroz, eso es ineficiente, ¿verdad? Entonces no es ni posible ni deseable, por supuesto. Una especialización a ultranza cae en el otro extremo, nos vuelve vulnerables, por eso hay que buscar el justo medio. Entonces es una ley complicada que todavía la estamos estudiando, analizando, pero cuidado con caer en novelerías. Exigimos que el gobierno en esa ley garantice la alimentación de todos los ecuatorianos. Búsquense otro presidente mentiroso, porque yo no soy mentiroso, ¿verdad? Entonces yo no puedo firmar una ley así. O exigimos la autosuficiencia para todas las comunidades y que solo se consuma nuestros productos ancestrales y se prohíba la comida chatarra y todas esas cosas. Yo estoy de acuerdo que la gente debe consumir quinoa, productos ancestrales y en lo posible evitar esos productos chatarra. Pero cuidado, atentamos contra la libertad de las personas también, ¿verdad? Porque puede ser alguien que no esté, puede haber alguien que no esté de acuerdo. Alguien que no le guste la quinoa. Alguien que le guste un McDonald's. Por si acaso, si a mí alguna vez me invitan a un McDonald's, ¿cómo se llama cómo se llama el sándwich principal del... el Big Mac, Whopper, dice este... vean, si me quieren invitar a eso, me dan los 3.50 nomás para irme a comprar un ceviche, no sean malos. Ya. Entonces, a mí para no gustarme esas cuestiones, pero con la comida tan rica que tenemos en Ecuador. Pero hay que respetar al que le gusta. Lo que sí podemos hacer es toda una política de poner impuestos, porque obviamente eso no es bueno para la salud, ¿verdad? Y economía también se llama la ciencia de los incentivos. Poner incentivos para que la gente coma la quinoa, la cebada, esas cosas ancestrales, ¿no? Pero cuidado, caemos en las novelerías, en los fundamentalismos y en los extremismos. Entonces estamos trabajando también con esa ley de soberanía alimentaria. Y vaya, pregúntenle a todos los que hablan de eso, ¿no? Que cada comunidad debe ser autosuficiente alimentariamente, que la comida ancestral, vaya si en su vida han tomado una sopa de quinoa, pues nunca, ¿verdad? Una sopa de arroz de cebada, pero así hay un poco de gente que habla nada más en este país. Bien, a las 9 de la noche tuvimos actividades de despacho, como hasta las 11 de la noche en que regresamos a la casa. Viernes 12 de diciembre, cumpleaños de mi hermano, y al pobre pues fue el día en que le sacaron todos los periodicazos, y vamos a hablar de eso. Traslado aéreo Guayaquil, en el Abro, íbamos al cambio de mando en la Armada, pero por cortesía aerogal hubo un problema en un avión y tuvimos que aterrizar en Taura. Ya nos complicó todo el horario. Muy eficientemente las Fuerzas Armadas movilizaron helicópteros, llevaron helicópteros a la base naval sur, donde era el cambio de mando, pero de todos modos llegamos 45 minutos atrasados. Entonces, bueno, a eso las 10:40 empezó la ceremonia de relevo de mando de la Fuerza Naval. Como les había dicho, pues el comandante Livio Espinosa es el comandante saliente, presentó voluntariamente su disponibilidad. Yo en lo personal tengo que agradecerle, creo que es un... En lo personal en nombre de la patria, o sea, es un tipo trabajadorcísimo, primera antigüedad de su promoción, muy honesto, con gran sentido del honor, que algunas veces, pues, respetando mucho la posición del contraalmirante, como les dije, sí caía tal vez en la testarudez, ¿no? De esos hombres de honor, precisamente. Bueno, y se incorporó entonces al comando del contraalmirante Alan Molestina, otro gran marino. A las 12 tuve actividades de despacho. Perdón, es que aquí no han corregido, en verdad, casi a la una llegamos al Ministerio del Litoral. Ya tengo las oficinas, tengo salud de reunión. Tuvimos actividades de despacho de una a dos. Y a la dos di la rueda de prensa sobre el no pago de la deuda. Quiero decirles que esto me ha quitado mucho el sueño. He rezado mucho para que Dios me ayude a tomar la decisión adecuada. Hay grandes riesgos en esto. Hay buitres externos, pero buitres internos también. Hay muchos de estos analistas que son asesores de tenedores de deuda. Si no, pregúntenle a Ramiro Galarza, de la Unión Demócrata Cristiana. Hay muchos banqueros que tienen deuda externa y son los dueños de los periódicos. Entonces ya tenemos toda esa campaña, ¿no? Que sí, que es un error, etcétera. En todo caso, compañeros, o sea, todos ustedes conocen el informe de la deuda, lo que se ha hecho ahí es inmoral. Esa deuda se ha pagado ya varias veces. Al inicio de los 80 teníamos 4,000 millones en deuda. Hemos pagado más de 7,000 millones en estas últimas décadas y tenemos de todos modos casi 3,600 millones en deuda. Y ha habido cláusulas verdaderamente draconianas, ha habido deuda prescrita que se la ha rescatado, ha habido anatocismo que es prohibido por nuestra Constitución, un entreguismo, una traición a la patria tremenda. Entonces, realmente, yo no podía dar la autorización para que se paguen los intereses de esas deudas. Sabemos que esto nos puede traer graves consecuencias. Asumo personalmente la responsabilidad. Si esto le cuesta demasiado al país, también el país decidirá si quiere que continúe como presidente de la República o no. Pero, señores, yo no podía permitir el pago de una deuda que considero inmoral, ilegítima e ilegal. El problema es que la ilegalidad la tienen que determinar los tribunales internacionales. No es que uno dice ilegal y es ilegal. Y por eso estamos estudiando todas las estrategias jurídicas del caso. Y también estamos preparando una propuesta de reestructuración, pero, como se llama en Argentina, con una quita muy grande, es decir, con un descuento muy grande, porque así, como nosotros decimos que gran parte de la deuda es inmoral y legítima, hay una parte que tal vez sí es legítima y que está en manos de acreedores de buena fe, no estos que siempre esquilmaron a nuestros países. Entonces queremos presentar una propuesta donde en algo se reconozca el valor de la deuda, pero a un precio mucho menor que esos 3.600 millones de dólares que dicen que debemos cuando hemos pagado muchísimo más que eso. Es una inmensa lucha la que hemos iniciado, compañeros. Les insisto, hay muchos buitres externos e internos. Aquí hay muchos tenedores de deuda. No crean que tenedores de deuda son gringuitos o coloraditos. No, aquí hay muchos tenedores de deuda, muchos banqueros, muchos bancos que han tenido deuda, muchos exministros de finanzas que tienen deuda, muchos grupos financieros dueños de canales de televisión, de periódicos que han tenido deuda y tienen deuda, muchos pseudoanalistas económicos que son asesores de los tenedores de deuda. Entonces es una lucha muy dura, se nos pueden venir demandas, juicios, embargos, estamos tomando todas las precauciones, pero les insisto, o sea, como Winston Churchill, cuando asumió el cargo de primer ministro en la Segunda Guerra Mundial, no es que les ofreció a su país, a los ingleses, rosas, perfumes, comodidades, sino sangre, sudor y lágrimas. No vamos a llegar a tal extremo, ¿no? Sangre, no. Pero sudor y lágrimas sí nos puede costar esto, pero creo que estamos haciendo lo correcto, compañeros. El país no podía continuar pagando una deuda tan absurda. Bien. Tenemos que estar listos para esas demandas, para esos embargos y también para nosotros presentar las demandas correspondientes. Y a nivel nacional, ojalá que la Fiscalía también ya presente las acusaciones contra todos los involucrados en este atraco al país. A las 2:30 tuvimos el taller para presentar las políticas integrales de recursos humanos para todo el sector público. Todos, CENRES, que era una oficina por ahí botadita, la estamos empoderando para que haga toda una reforma, una nueva ley, una verdadera carrera civil, de servicio civil, una carrera administrativa en este país, ¿verdad? Con profesionalización de los servidores públicos, con estímulos, con salarios en base a objetivos, etcétera. La mediocridad siempre supone eso, ¿no? Que todos nos paguen igualito, al vago o al trabajador, al inepto o al competente. No, señores, acabemos con esa mediocridad. La excelencia hay que premiarla, el esfuerzo hay que premiarlo. Entonces estamos haciendo todas esas reformas. Pero créanme que esto es duro, durísimo. Porque vamos a tocar muchos intereses y les voy a dar algunas muestras. No se imaginan, por ejemplo, el caos salarial que hay en el sector público, incluyendo la presidencia. O sea, yo no puedo estar ya hasta revisando cuánto gana la secretaria que pedí contratar, ¿verdad? Entonces, O sea, como ha habido esta mentalidad de ser generoso con plata ajena. Ah, no, mira, esta es una secretaria, pero ponla como profesional 6 para que gane bastante. Qué buen corazón, ¿verdad? Por supuesto, la plata no sale de su bolsillo, sale del bolsillo del pueblo ecuatoriano. Esa es otra forma de corrupción, compañero. Y una de las formas más generalizadas de corrupción que hay. Entonces, para que vean por dónde van los tiros. Esta nueva ley quiere cubrir a todo el sector público. Hoy, la LOSCA, la ley, ¿qué significa la LOSCA, Antonio? Ley Orgánica de Servicios Civiles y Carrera Administrativa, con el poder de las entidades autónomas, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Banco Central, hicieron que solo sea para el gobierno central. Es decir, eso solo rige para los ministerios. No rige para las autoridades autónomas. Y los legisladores tenían pánico por las autoridades autónomas, no es que son todas las autoridades de control. Contraloría, Procuraduría. Entonces, sí, como no, no se preocupe. Yo también les tengo pánico, pero sé que aquí tenemos que arriesgarnos por el bien del pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos un gran capital y respaldo político. Entonces, aceptaban todo lo que decían estas entidades autónomas. Entonces, ¿qué pasa? La LOSCA solo cubre el gobierno central. Y todas estas autoridades autónomas no se imaginan todas las canonjías que tienen y que mantienen. Y la nueva ley va a cubrir a todos, sector autónomo, todo el sector público. Y por eso verán las oposiciones que vamos a tener de estas burocracias doradas. Les pongo un ejemplo. Procuraduría. Un director regional gana $5,000. Una secretaria $2,000. Un chofer $1,400. Y un asistente de servicios. Es decir, un conserje $1,300. No solo eso. Se daban bonos. Se dieron bonos de $10,000 por antigüedad. Canastas navideñas. Plasmas. En algunas electrodomésticos. Ya estamos controlando todo esto. Hasta cogerle el pulso a las cosas. Me impresionaba el año pasado. En la presidencia dieron una canasta navideña de $150 hasta con Johnny Negro. Un whisky importado, se imagina. Cuando pregunté qué pasó aquí, cómo pueden hacer esta barbaridad. No, pero si es lo mismo que costó el año pasado, no hemos aumentado un centavo. O sea, como antes se estafaba al pueblo ecuatoriano, nosotros también le estafamos. Entonces, este año pusimos un límite de $80 a esa canasta y solo productos nacionales. Y el próximo año no va a haber canasta. Va a ser, no puede ser. Además hay instituciones que no tienen partida para eso, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tienen que eliminarse, compañero, hay unas contradicciones. Ay, no, es que pobrecito. Bueno, entonces, el director de una institución pública que tenga buen corazón y quiera darle la canasta navideña que saque su plata, pues su bolsillo, pero no es la plata del pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Entonces, y hay unas contradicciones similares. En la propia presidencia y en muchos otros lados, paga el Estado un sistema de salud privado. O sea, nosotros estamos diciendo, vamos a rescatar la salud pública, pero nosotros sí tenemos un seguro privado de salud. Es una contradicción terrible, pues es una doble moral terrible que no lo va a permitir. Entonces, todo eso se va a eliminar, compañero. Ah, es que no confiamos en atención de salud pública. Perfecto. Busquemos mejorar los sueldos y páguese su propio sueldo. Pero no hagamos esas trampas. Que se les pague un sueldo, pero aparte, servicio de salud privado, y cuando dice que estamos mejorando el servicio de salud pública. Dicho sea de paso, Carolyn, qué bueno verla, estaba enfermita. Ella fue a atenderse a un hospital público y la atendieron espectacularmente. Lo que pasa es que por razones de seguridad después tuvo que pasar a una clínica privada porque en el hospital Guayaquil no había salas individuales, sino salas de 6 personas. Entonces, bueno, ya que quiere tener una sala individual tendrá que irse a atender a una clínica privada. Pero pregúntenle cómo la atendieron en el hospital público. Por supuesto la ministra, no te iban a atender mal. Pero ojalá igualito estén tratando a todos. Pero qué bueno verte ya recuperada, Carolyn. Y luchando contra los sinvergüenzas de siempre. No, ya vamos a hablar de eso. Bueno, esto es Procuraduría. Fiscalía. Jefe de Asesoría Jurídica, $4,945. Quiere decirle que yo gano $5,000. ¿Eh? Yo tengo que decir sobre deuda externa, tengo que decir sobre guerra o paz, etcétera. Pero el director regional de Procuraduría gana lo mismo que el presidente. El asesor jurídico de Fiscalía gana $5 menos que el presidente. Perdón, $55 menos. Secretaria, $2,266. Pagador, $2,359. Contador, $2,039. Chofer, 1,511. Auxiliar de servicios, 1,220. Esto no puede darse, compañero. Y le estamos dando un gran apoyo a Fiscalía y Washington Pesante. Yo lo quiero mucho, lo respeto muchísimo, un gran profesional. Pero me dicen que incluso con la nueva asignación que le estamos dando, como $40 millones, se piensa reajustar los sueldos. Ahí, guacho, con todo cariño, soy el primero en dirigir una manifestación ciudadana fuera de la Fiscalía. Esto no puede pasar. Estos sueldos son exagerados, compañero. Tengamos un poco de condolencia con la realidad del pueblo ecuatoriano. Saber que hasta hace poco este país había tercerizados que ni siquiera ganaban el mínimo. Que hay informales. Hoy día salí a caminar a 6 de la mañana por la playa. Me encontré con 4 pescadores. trabajaron 16 horas, cogieron 3 corvinitas de un dólar cada uno, porque la pesca está mala. 16 horas de trabajo, 4 personas, 3 dólares ganaron. Pero aquí hay instituciones públicas donde el conserje gana 1.300 dólares. No hay derecho, compañeros. Ya basta. Ya basta. Esta generosidad con plata ajena también es una forma de corrupción. Ya basta. Pero esto no es nada. También algunas instituciones que nos quieren dar clases de moral y buenas costumbres. Universidad Central del Ecuador. Director administrativo, 5.000 dólares. Secretario de Rectorado, 1.786. Chofer, 1.067. Ayudante de servicio, 839. Pero ¿saben qué es lo más grave que me enteré? Algo inaudito, que yo sí le pido al CONESUB, tengo un poco de condolencia con la Real Pueblo Ecuatoriano. Ustedes sí saben que los rectores de Universidad Central y otros rectores, me parece que también el del ESPOL y otras universidades, cuando dejan el rectorado, tienen una pensión vitalicia. Sí saben, para toda la vida, hasta morirse. ¿Y saben cuánto es la pensión vitalicia del rector de la Universidad Central? Es decir, cuando deja el ingeniero Yague, un buen amigo, la Universidad Central, hasta el último día de su vida, ¿sabe cuánto va a recibir del pueblo ecuatoriano? Porque esto no es plata de la Universidad Central, esto es plata del pueblo ecuatoriano. 4.000 dólares mensuales por haber sido rector. Los alcaldes, ustedes salen, dejan de ser alcaldes, no reciben 2 reales, ¿verdad? Un alcalde por elección popular, presidente sí, y vicepresidente, ¿verdad? Pero de ahí nadie más en este país, ni un alcalde, ni un prefecto. Pero los rectores de nuestras universidades, después del sufrido cargo del rector, ganan 4.000 dólares hasta el final de sus días. No hay derecho, compañeros, ¿hasta cuándo tanto abuso? ¿Hasta cuándo tanto abuso? Vamos a ver quién es quién en este país. Vamos a ver si el CONESUB deroga este insulto a la pobreza del pueblo ecuatoriano. Pero no solo eso. Cuando viene el mandato, ¿cuál fue el mandato? No me acuerdo el número del mandato. ¿Cuál fue el mandato que ponía que nadie en el sector público podía ganar más que el presidente? El mandato 2. Entonces aquí tengo el acta de la Universidad Central, 26 de febrero del 2008, donde debido a eso le reducen el sueldo al rector, porque ganaban más. Aquí habían rectores que ganaban 12.000 dólares, compañeros, que andaban en Mercedes-Benz. Yo nunca he visto rectorados tan lujosos como el de las universidades ecuatorianas. Yo conozco muchas universidades a nivel mundial. Nunca he visto rectorados tan lujosos aquí. Así es la idiosincrasia nuestra. Y todo con plata del pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Y créanme, aquí había rectores que andaban en Mercedes del año, con la plata que les daba el Estado para inversiones. Nunca han rendido cuentas a nadie. Bueno, se hace el mandato, y entonces estos señores se ven en obligación. El Honorable Consejo Universitario aprueba lo siguiente, en vez de estar obedeciendo el mandato: que las remuneraciones de autoridades en las personas del rector, vicerrector administrativo y financiero y vicerrector académico de investigación y posgrado, acatando el mandato 02, se establecen en 25 salarios básicos unificados al trabajador privado. Esto es 5.000 dólares. No dice cuánto ganaba antes, pero el rector ganaba mucho más. Y le insisto, ay, por si acaso el rector de la Central es un buen amigo, esto no es nada personal, pero esto es intolerable. Había otros rectores que ganaban 12.000 dólares, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen? Se reducen el sueldo, pero en la misma sesión se reforma la resolución del Consejo Universitario del 25 de abril y 9 de mayo del 89, que actualmente consta en el presupuesto 2007, donde se ponía una pensión vitalicia de 2.000 dólares y se la duplica a 4.000 dólares. Entonces, ¿se imaginan lo que hicieron? Sí, señor rector, para cumplir y que no se quede la gente, bajémosle el sueldo a 5.000 dólares. Pero cuando acababa el rector iba a recibir 2.000 dólares para el resto de sus días. Ahora le vamos a pagar 4.000 dólares. Imagínense ustedes. Ya basta, compa. Ya basta de estas trampas. Ya basta de esta burla al pueblo ecuatoriano. Entonces vamos a ver quién es quién en este país. Vamos a ver si el CONESUB autónomo, que diría las universidades, acaban con estos abusos. No hay derecho a que alguien gane 4.000 dólares hasta el final de su día. ¿Saben cuánto gana un maestro de quinta categoría? Procuraduría, un conserje, 1.300 dólares, ¿eh? ¿Saben cuánto gana en fiscalía un chofer? 1.500 dólares. ¿Saben cuánto gana un maestro de quinta categoría en nuestro país? 306 dólares. No hay derecho, compañeros. No hay derecho. No hay derecho que ganando un maestro de 306 dólares, un rector, por el hecho de ser rector hasta el fin de sus días, gane 4.000 dólares. Entonces, vamos a ver qué respuesta tenemos a todas estas cosas. Seguramente el ataque, ¿verdad? Y ojalá que ustedes, en medio de comunicación, hagan esta clase de investigaciones, algo interesante, de vez en cuando, en vez de estarse inventando cosas. Por si acaso, ya que tocamos el asunto de maestros. Gracias por los aplausos, Miguelito. Totalmente independiente y objetivo esos aplausos. Por si acaso, hablando de maestros, nosotros hemos sido el gobierno que sin pedir, que nos pidan, sin huelgas, nada, más hemos aumentado el sueldo a los maestros. Apenas asumimos el gobierno, aumentamos 15 horas de salario básico, lo cual significa más de $100 en salario total. Y por supuesto, que estaba planificado para el 2009 otra importante alza salarial. Porque yo siempre dije, ¿verdad? No habrá buena calidad de la educación mientras no haya maestros decentemente pagados. Pero como ya empiezan las elecciones, ya empezó la mediocridad política, entonces empezaron las marchas para exigir aumento salarial del gobierno explotador. Y vi por televisión la marcha de la UNE. Primero, yo no entiendo qué hace una banda de guerra de un colegio en una marcha de la UNE. Así que, por favor, señor ministro de Educación, me da el informe de qué colegio es esa banda de guerra para sancionar a ese rector porque no puede politizar a sus alumnos. ¿Ok? ¿Qué hace una banda de guerra de un colegio fiscal en una marcha de la UNE? Y vieron la marcha de la UNE, eran cuatro pelagatos. O sea, se ve que no tienen fuerza, porque los maestros están con nosotros. Saben que somos un gobierno sincero, que sin demagogia estamos tratando de mejorar su nivel de vida. Lo que pasa es que ustedes saben que la UNE es el MPD. Ahí está la señora Zamora. Ahí estaba Jorge Escala, asambleísta por el MPD. Y esa es la única forma que tienen que hacer política. ¡Qué vergüenza! ¿Cuándo saldrán de esa mediocridad, verdad? Para de luego, si aumentamos el sueldo a los maestros, decir, ahí está, conquistamos nosotros ese logro y apóyenos y voten por nosotros. Queridos maestros de mi patria, hace rato tenemos la decisión. Tengo el decreto sobre mi escritorio, pero solo por esa marcha, por esa demagogia. Ahora lo voy a demorar unas 2 semanas antes de firmarlo. Voy a tenerlo 2 semanas más encima de mi escritorio, el incremento salarial. Si ustedes saben que a nosotros no necesitan hacernos marcha para tratar de hacer justicia, sabemos muy bien la injusticia con que ha sido tratado el magisterio. Y libérense de esos cacicazgos, de esos patronazgos. Con este gobierno, no es que necesitan intermediarios que los defiendan, compañeros. Déjense de ser utilizados. Y tenía mis dudas, pero ahora estoy convencido. Vamos a buscar crear otra agremiación para profesores. Porque mientras la UNE siga así, tan politizada, tan mediocre, no va a ser contribución para sacar adelante la educación de este país. Así que no vamos a poder trabajar para hacer un nuevo gremio de profesores que en realidad no busque réditos políticos, sino busque beneficiar a los maestros y busque sacar adelante la educación ecuatoriana. Así que, compañeros de la UNE, a nosotros no nos van a asustar con esas medidas de presión. Vayan a asustar a otro gobierno. Entiendan que aquí hay un gobierno revolucionario que no les va a tener miedo. Y como dijeron, si se van al paro, váyanse. Y nos dan la oportunidad de sacar a todos esos malos maestros y mandar a tantos miles de maestros que están esperando una oportunidad para entrar ya con nombramiento, compañeros. Vayan a asustar a sus casas, porque aquí no nos van a asustar a nosotros. Bien. Sigamos entonces. Entonces tuvimos ese taller de recursos humanos, luego tuvimos actividad de despacho, luego actividad personal, era el cumpleaños de mi hermano, pasamos saludándolo, y luego vinimos vía terrestre a Salinas, donde llegamos a eso de las 11 de la noche. Y bueno, de hoy de mañana pues estamos en este enlace radial desde aquí la península, y estamos en la península, les insisto, porque vamos a tener la cena de clausura aquí del Festival Internacional de Paracaidismo Deportivo Buggy Ecuador 82. Bien, perdón, sí, 2082. ¿Por qué dije 82? A ver, algunas indicaciones generales muy importantes estas 2 semanas. Y esto se va a ir complicando porque ya se acercan las elecciones y ya regresó el circo. Y regresó el circo con sus payasos, ¿verdad? La mediocridad de la clase política que para ganar una elección, para que le hagan caso, no tiene otra forma de llamar la atención que echando lodo con ventilador. Entonces preparémonos. Lastimosamente regresó esa mediocridad. La podemos enterrar nuevamente en el mes de abril con nuestros votos, ¿no? Y ojalá que ya después de eso no les quede ganas de molestar. A ver, ¿por dónde empezamos? Buenas noticias. Ya está conformada la Corte Nacional. Recuerden lo que dijeron los mala fe de siempre, que Alianza País, igual que Lucio Gutiérrez, descabezó la Corte porque quería poner a sus propios jueces. Ha sido un proceso muy claro de conocimiento público, donde se pusieron principios. A ver, los jueces que querían quedarse, se quedan. Si no, se llaman a los con jueces mejor puntuados, sino al siguiente, etcétera. Fueron reglas muy claras. Créanme que creo que una vez vi al doctor Troya en la Universidad Andina, y de ahí no conozco a ninguno de esos con jueces hasta donde sé. Tal vez por ahí hay algún nombre que se me haya escapado, ¿verdad? A esos jueces actualmente. Entonces esto, para que nuevamente sepan con qué clase de prensa nos enfrentamos. ¿No se acuerdan cuánta propaganda hicieron que Movimiento País había descabezado la Corte para quedarse con la Corte? Pues ahí está la nueva Corte, de forma totalmente objetiva, nombrada, y que es temporal, porque la Constitución dice que la Corte Definitiva tendrá que ser nombrada por concurso público de merecimiento de oposición, concurso dirigido no por el Gobierno Nacional, sino por el Consejo Nacional de Judicatura. Ahora, aquí quiero recordar una cosa, compañero. Lo dije y lo repito. Yo no estuve de acuerdo. Fue un error garrafal de la Asamblea querer sortear de los 31 jueces, 21 jueces. Yo no estuve de acuerdo con eso. Pero la Asamblea tenía todo el derecho de hacerlo. Y había que respetar esa decisión. Así que los jueces que crearon este conflicto inconstitucional durante 2 meses en el país, dejando al país sin corte, tendrán que ser recordados debidamente por la historia. Su actitud fue irresponsable, compañero. Podemos estar en desacuerdo con una decisión de una autoridad, pero otra cosa es desacatar esa decisión. Entonces, yo estoy en desacuerdo con lo que decidió la Asamblea. Pregúntenle a mis colaboradores, no dijimos que esto es un error político grave, pero habían ciertos compañeritos medio necios. O sea, ¿qué nos costaba decir? Mantengamos los 31 jueces hasta la nueva Corte de 21 y ahí se ponen los nuevos jueces, ¿verdad? No costaba nada. No, no, no. Que los sorteamos y solo quedan 21. Y después entonces elegimos la nueva Corte de 21. De la necesidad de ciertos compañeritos en la Asamblea, ¿verdad? Que nos costó mucho trabajo. No decimos que somos perfectos, ni muy sabidos, ni nada, ¿no? Pero es claro que uno tiene una visión más integral del problema que cuando se está solo en una comisión legislativa, cosas así, ¿no? Entonces eso es lo que muchos no entienden, y hay mucha soberbia, mucha arrogancia. Nosotros sabemos más que el resto y solo tienen una visión parcial del problema. Entonces sabíamos que era un error, se lo dijimos, no lo corrigieron. Mucha gente que quería sacar a todos los jueces hoy es de los que critica que se hizo ese sorteo. Es verdad que en muchas partes del mundo se hace sorteo, por si acaso, ¿eh? Es la forma más transparente de elegir una corte. Pero el problema es que aquí se estaba sacando 10 jueces, no es que se estaban nombrando jueces, ¿sí me explico? Entonces, sabíamos que eso iba a crear resistencia. Pero una cosa es estar en desacuerdo con una decisión, otra cosa es desacatarla. Esos jueces que desacataron la decisión de la Asamblea tendrán que ser recordados y puestos en su debido lugar en historia. Le hicieron un gran daño al país y a este proceso de cambio. La historia sabrá juzgarlos, compañeros. Felizmente ya está superado ese escollo y ya el país tiene corte. No, corte provisional, la corte definitiva es por concurso de merecimientos, etcétera, y una corte nombrada con métodos y mecanismos totalmente objetivos y que han sido de conocimiento público. Pero nuevamente, no olvidar, el Alzheimer social es el peor peligro. Nos condena a cometer los mismos errores, a ser víctimas de los mismos farsantes. Acuérdense lo que dijo cierta prensa corrupta, que todo era una movida del presidente Correa para apoderarse la corte. ¿Se acuerdan eso o no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí tenemos la nueva corte con mecanismo totalmente objetivo e imparcializado. Ya han de decir, es que tuvieron que nombrarla así por nuestra presión. Si nadie le hace caso a la prensa. ¿Yo qué le voy a hacer caso? Si le hiciera caso a la prensa, viviría amargado. Bueno. Bien. Bueno, se han dado cosas muy duras en los últimos días. El asunto del Ministerio de Deportes. Todos ustedes saben que Raúl Carrión es mi amigo desde hace 30 años, pero si alguien comete una infracción, una deshonestidad, más aún, contra el pueblo ecuatoriano es conmigo. Entonces, recibimos la denuncia sobre corrupción en Ministerio de Deportes, una denuncia seria, firmada, con nombre y apellido, no la cantinflada que siempre sacan los medios de comunicación, o ciertos asambleístas mediocres que quieren candidatizarse en las próximas elecciones, ¿verdad? Entonces, se hizo la investigación, se confirmaron, y hoy existen 3 detenidos y 1 prófugo. Ah, pero al ministro no lo detuvieron. Yo en cualquier rato le presento la denuncia donde nunca se involucró el ministro. Y seguir, lo que sí se le hizo fue aceptar la renuncia enseguida. Y siguen las investigaciones. Y si el ministro está involucrado, pues tendrá que asumir sus responsabilidades. Pero en la denuncia no se involucraba al ministro. Entonces, y nosotros también en la investigación no llegamos no hubo indicios contra el ministro. Ahora, es muy difícil, yo tengo que ser honesto en esto, que si mi mano derecha es corrupto, o yo soy un incompetente que no me di cuenta, o también participé. Entonces, aquí vamos a llegar hasta la última consecuencia, compañeros, y ustedes saben que eso para nosotros no es un eslogan. Cuando decimos las cosas, las cumplimos, se va a llegar hasta las últimas consecuencias, se va a investigar totalmente y se sancionará a quien se tenga que sancionar. Esto para mí es muy doloroso, pero tengan siempre la seguridad que yo haré lo que tengo que hacer, compañeros. Bien. Bueno, León Febres Cordero, el presidente de la República, adversario político, está tremendamente enfermo. Parece que ya no hay ninguna esperanza de recuperación. Todo lo que dije, lo que pensaba León Febres Cordero, se lo dije cuando era una figura poderosa. No tengo nada que quitar ni añadir, solamente jamás nos alegraremos del fallecimiento de ninguna persona. Le deseamos, pues, nos solidarizamos con él en el hecho del dolor, que tenga paz en su alma, en su corazón, que Dios lo reciba en su seno, si es que es una enfermedad terminal, y sobre todo para sus seres queridos, para sus deudos, pues, también acompañarnos en este momento de dolor y que tengan paz en sus corazones, ¿verdad? Entonces, un saludo al presidente León Febres Cordero, les insisto, lo que tenía que decir de él, se lo dije cuando era toda una figura política, cuando era el dueño de este país. También siempre dije, siempre reconocí, como lo hago con Jaime Nebot, que era hombre de una sola palabra, una sola postura, y esa gente la respeto. No a un Gutiérrez, un Gutiérrez es políticamente imposible hasta respetarlo, ¿verdad? Porque además es limitado intelectualmente, es como el camaleón, ¿no? Con los evangelistas, evangelistas, con los católicos, católicos, con los masones, masones, con los comunistas, comunistas, con los fascistas, fascistas. O sea, esa gente es lo peor de la política ecuatoriana. O sea, yo nunca coincidí con León Febres Cordero, pero tengo que reconocer que fue un hombre de una sola postura y de corazón. Lo único que deseo es que tenga paz. Yo creo que cometió graves errores. Creo que él mismo sufrió mucho, ¿no? Cuando se hacen ciertas cosas, estoy seguro que esa gente, los ejecutores de esas cosas sufren. De corazón le deseo paz en esta enfermedad y paz a toda su familia. Que sepan enfrentar estos duros momentos pues con toda la solidaridad del gobierno nacional, del pueblo ecuatoriano y con conformidad, ¿no?, hacia los destinos de Dios. Un inmenso saludo al expresidente León Febres Cordero y a toda su familia. Bien. En los últimos días, ya comentamos esto, hace 2 o 3 semanas, y como aquí hay medios de comunicación que son parte de la campaña de ciertos políticos, ¿no? Nadie se engañe. Entonces, como creen que María Los Ángeles Duarte iba a ser alcaldesa, candidata a alcaldesa de Guayaquil, empezaron a dar con las viviendas. Entonces, ustedes recordarán, para que vean el grado de corrupción de nuestra prensa, ustedes recordarán que por ahí había unos pitufitos que decían que no habíamos construido viviendas, ¿se acuerdan o no? Y de repente sí las habíamos construido, pero mal hechas. Y todos los días han sacado y siguen sacando que la vivienda más hecha, mal hecha. Y cuando dicen, oigan, ¿cómo pueden ser tan perversos? Este es uno de los programas más exitosos del gobierno. Hemos dado 80.000 viviendas en menos de 2 años. Nunca en historia se ha hecho tanto. ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenza? ¿Cómo pueden tratar de robarnos hasta la esperanza? ¿Qué es lo que dicen? Ah, pero no estamos mintiendo. Porque si esa casa sí está mal. Sí están mintiendo. Porque ellos deben informar. ¿Y qué información están transmitiendo, compañeros? Que el programa de vivienda es un desastre. Y es falso. Es un éxito total. Es uno de los programas más exitosos del país. Pero si se construyen 8.000 viviendas, por supuesto que por bien que se haga el programa, el 1% va a tener problemas. El 5% va a tener problemas. Sacar las casas que tienen problemas y dar a entender que todo es un desastre es mentir. Pero los pobres compañeros de la prensa ni eso entienden, ¿no? Porque, con todo respeto, compañeros, sé que no es su culpa, pero los niveles de ética de cierta clase periodista es terrible. Además, los niveles intelectuales también, ¿verdad? Entonces, no entienden que transmitir esa información, esa percepción equivocada, también es mentir y es corrupción. Ah, no, yo estoy enseñando esa casa que sí está mal construida. Pero no estás diciendo toda la verdad, compañero, que por cada casa mal construida hay 500 bien construidas. Y no decir toda la verdad es mentir. Ya le he repetido el ejemplo. Eso digo, porque esto hay que decirlo una y otra vez para cimentar conceptos, ¿verdad? Y cuando ustedes ven las películas gringas, no, hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, no es el libreto para que quede bonito, no. Es para excluir toda forma de mentira. Ustedes deben poner un ejemplo con todo el respeto a los queridos compañeros del AUCAS. Ya lo he puesto este ejemplo. Si yo digo el AUCAS fue campeón de la Copa Libertadores, es mentira. Pero esa es una forma de mentira. No decir toda la verdad también es una forma de mentira. Si yo digo, el AUCAS está invicto en Copa Libertadores, ¿qué significa estar invicto? Que nunca se ha perdido ningún partido, ¿verdad? Eso es cierto. Pero faltó decir el resto, que nunca ha jugado ningún partido en Copa Libertadores, ¿verdad? Entonces, no decir toda la verdad es mentir, los estoy engañando. Estoy transmitiendo una información falsa, ¿sí o no? perdón, y no decir nada más que la verdad también es mentir. Decir, el Aucas nunca ha llegado a Copa Libertadores porque todos los árbitros nos han perjudicado, también es mentir. Porque no es cierto esa parte. Se dijo una verdad. No se ha llegado a Copa Libertadores, pero junto a una mentira. Porque los árbitros los han perjudicado. No, porque ha jugado mal el equipo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no entienden los compañeros de la prensa. Ellos están diciendo una verdad. Hay una casa mal construida. Pero no están diciendo toda la verdad. Que hay 500 casas por cada casa mal construida, bien construida. Y mucha gente con un nivel de satisfacción enorme. Y que este gobierno ha hecho más casas que en todos los 3, 4 gobiernos juntos. 5, 6 gobiernos juntos de las últimas épocas. Que nunca antes se han construido tantas casas en este país. Entonces, señores, están mintiendo. Ojalá que entiendan. Se lo voy a mandar por escrito bien explicadito para que entiendan. A Jorito Ortiz, a Carlito Vera, a los pitufos, ¿no? A la rebelión de los pitufos ahí. Entonces, son deshonestos, son corruptos. Y son tan mediocres que ni siquiera saben. O lo saben y siguen mintiendo, ¿verdad? Entonces, señores, se ha mentido con respecto a lo de la vivienda. Ya estamos sacando publicidad. Vamos a demostrar cómo mintió la prensa. Pero esto es parte de la campaña política. Esto no es fortuito. Esto es porque creían que María Los Ángeles Duarte iba a ser nuestra candidata alcaldesa. Se pusieron a temblar los que apoyan a Nebot y empezaron esta campaña contra María Duarte, que es una buena mujer. Y por eso está asustada, no está acostumbrada a esto. ¿Por qué creen que la gente decente no se meta a política? Para no exponerse a que cualquier descalificado diga cualquier cosa de uno. Pero debemos entender los decentes de este país, porque yo soy una persona decente, ¿verdad? Que eso es parte de la lucha. Y no podemos estar sometidos al miedo del veneno de unos cuantos. Te quería María Los Ángeles, te ratifico nuevamente, con Walter, con todo el equipo extraordinario en Midubi, todo el respaldo del gobierno nacional y adelante sin amilanarse. Si los perros ladran, mi querida María Los Ángeles, es que estamos avanzando. Y por el contrario, si los perros callan, el día que nuestra prensa corrupta nos aplaude y felicite, querrá decir que hemos perdido el camino, compañeros. Aquí hay un video de 2 minutos sobre el Midubi, las viviendas, ¿verdad? Vamos con ese video. En menos de 2 años de gobierno, el Midubi ha entregado 142 mil bonos de vivienda, de los cuales 80 mil ya se hicieron efectivos en casas, aportando a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Ecuador. No se cae porque no veas, son fuertes, duras. Vivo ya en un cuartucho muy pequeñito y ahora me cuento tan satisfecha y contenta al ver que tengo mi casita. O sea. Me siento contenta y agradezco a la ministra María Duarte y al presidente Rafael Correa. Gracias, presidente Correa y a la ministra. Yo les agradezco por de corazón. Le agradezco mucho por regalarme una casita y vivir con mis hijos ahí y salir adelante. Para mí es una satisfacción muy enorme ya tener una casita propia. Muchas gracias, presidente Correa, porque usted siempre nos ayuda a la gente más pobre y que todos necesitamos. Y que Dios le bendiga y que siga adelante ayudando a mucha gente más que le necesita. Yo me siento emocionado porque directamente usted sabe que hay una casa para vivir, entonces se vive ya decentemente. Estoy súper contento porque no tenía vivienda, ahora tengo vivienda propia. Estoy súper contenta por mi casita. El Midubi construyó mis sueños. Nosotros nos sentimos muy contentos, felices por haber tenido nuestra casita. En antes, digamos que arrendaba, ya, y soy una persona muy pobre. Y me siento feliz, contenta. Por fin tengo casa propia, gracias al Midubi. Agradezco al gobierno y a la ministra por haberme hecho mis sueños realidad de darme una casa. Con el Midubi, al fin tengo mi casita. Que yo vivía en una casita de caña y ahora soy muy feliz porque tengo ya mi casita que el gobierno me regaló. Antes vivía en casa de caña. Bueno, estoy contenta de estar aquí y bueno, estoy agradecida con la casa que me han dado. Quiero agradecer al gobierno nacional, a la ministra María Los Ángeles Duarte y a todos los funcionarios del Midubi que han hecho posible que nosotros tengamos ahora nuestras casitas. Seguimos construyendo la alegría de miles de familias en el Ecuador. Aquí también tenemos algunas casas, ¿no, Anita y Gino? ¿Aquí hay algún beneficiario en Midubi o no? Usted, después de su testimonio voluntario, porque créanme, ojalá que entiendan, prensa, están mintiendo, no sean corruptos. Como que si yo tengo un programa de microcrédito, el mejor programa de crédito va a tener cartera vencida. Pero si ustedes tienen 1 o 2% de cartera vencida, es un éxito total ese programa de crédito, ¿verdad? Pero aquí hay algún banquero. No son muy amigos esos manes. Entonces, por eso no viene. Pero por exitoso que sea un programa de crédito, va a tener cartera vencida, ¿verdad? Sería corrupto, deshonesto, para demostrar que el programa ha sido un fracaso, ir a ese 1% de cartera vencida y decir, ahí está, los créditos irrecuperables. Entiendan que están mintiendo. No sean corruptos, no sean sinvergüenzas. Ya nadie les cree, pues. Bueno, por último, compañeros, por último, les insisto, se acercan las elecciones y qué lástima. Sigue ahí la mediocridad de la clase política, comenzó el circo, llegaron los payasos, ¿verdad? Entonces ahí está un Galo Lara llamando al ministro Obras Públicas, ahí está un Leonardo Viteri lanzando lodo con ventilador, queriendo manchar la honra de una ministra extraordinaria como Caroline Chang, hasta forjando documentos, ese pobre hombre. Si son tan valientes, yo les propongo una cosa. Porque esto va a ser aplaudido por muchos. Eso le llaman disque fiscalización, ¿verdad? Maravilloso. Hagamos una cosa. Acusen a quien quieran, pero renuncien a su inmunidad parlamentaria. Para que ese acusado tenga capacidad de defenderse. Porque no se puede pues manchar la honra de las personas con tanta ligereza. Vamos a ver quién es quién. Propongamos eso, ¿ok? Que todos estos asambleístas que, como quieren, Galo Lara lo que quiere es ser prefecto de Los Ríos, ¿no? Y le tiemblan las piernas de que Jorge Manuel Marún se lance prefecto de Los Ríos porque le gana 5-1. ¿No? Entonces, por eso es que lo quiere calumniar, etcétera. Pero maravilloso, este tipo tiene un prontuario terrible, ¿no? Dentro y fuera de la Comisión Legislativa, antes y después. Antes, durante y seguramente después. Renuncie, pues, a su inmunidad parlamentaria. Y responda, pues, ya penalmente ante las injurias que lanza. Lo mismo Viteri. Y la última, que se lo dije, se lo advertí hace un par de semanas, porque sabíamos de esto. Va a venir la persecución, incluso como a mí no me pueden acusar, contra la familia del presidente. Entonces ya hay supuestamente una demanda internacional cuestionando el contrato petrolero Ivanhoe, la inversión más grande de los últimos años en el país, 4.500 millones de dólares, acusando a mi hermano de haber sido asesor del presidente, teniendo oficina en Carondelet y que ha recibido dinero y regalos para lograr esa concesión. ¡Cuánta infamia, compañero! Felizmente es tan burda esa infamia que estamos muy tranquilos porque va a caer por su propio peso. Todos los que conocen en algo Carondelet saben que mi hermano no es asesor, saben que no hay ninguna oficina y saben que el contrato de Ivanhoe ha sido uno de los más transparentes y ágiles de la historia de este país. Los funcionarios de Ivanhoe estaban contentísimos. Cuando vinieron esos gringos en octubre a firmar el contrato, después nos reunimos un rato en la presidencia y me dijeron, presidente, vamos a decirle al mundo que Ecuador es un país para invertir con un gobierno honesto. Nunca hemos tenido tanta transparencia, tanta agilidad. Qué lástima que irresponsables manchen así el prestigio del gobierno, pero bueno, los señores de Ivanhoe tendrán que entender que el gobierno es honesto. Pero todavía tenemos una clase política tremendamente corrupta, mediocre, payasos, ¿ya? Y todavía tenemos sector privado corrupto, porque esa, por supuesto, esto es con aconchavado, en complicidad con politiqueros nacionales y esa gente de Petroecuador que votamos de Petroecuador, los sindicalistas, ¿no? Que se callaban, no decían nada cuando se pagan 600 mil dólares por presentar su renuncia a Petroecuador. Pero ahora sí, echan lodo con ventilador tratando de parar toda la política petrolera, ¿no? Así de corrupta esa gente. Entonces, con esa gente que se ha puesto esa demanda, en todo caso, los señores de Ivanhoe tendrán que entender que también aquí hay sector privado corrupto. Entonces, es una empresa Cotundo. Fíjense, Cotundo es una empresa que tiene 2.000 dólares de capital y tenía como 40 concesiones mineras. Y es esa empresa que pone esa demanda. El tipo que la pone es un tipo que tiene más de 70 demandas. Vive de esto, vive poniendo demandas, chantajeando a la gente. Pero ¿qué es lo triste? Nosotros no tenemos ningún miedo, eso se va a derrumbar por su propio peso. ¿Qué es lo triste? Que ya viene esa izquierda, supuesta izquierda corrupta también, los payasos, ¿no? Los payasos del circo, a colaborar. Entonces ayer Martita Roldós ha presentado una denuncia a la fiscalía para que se investigue al presidente, a los ministros, a mi familia. Fiscal, por Dios, investigue todo lo que usted quiera lo más rápido antes posible. Pero una vez que ratifique la verdad, denuncie al país a estos sinvergüenzas y farsantes. Ya basta de estos payasos, ya basta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta pobre señora presenta una denuncia, les aseguro que el 80% ni entiende lo que ha escrito, porque son cuestiones petroleras. Esto es hecho por un par de sindicalistas que votamos de Petroecuador, ¿no? Entonces, que quieren boicotear todo. Entonces resulta que el presidente el 19 de mayo estuvo un acta, estuvo en una rueda de Petrocolón donde dijo que se iba a contar. Pero por supuesto, ¿saben cómo fue la historia, Iván? Primero, Pungarayacu es un campo con reservas de crudo pesado que lleva más de 40 años sin hacer, sin nada, ahí botado. 40 años, ¿verdad? En diciembre, Mauricio Dávalos, ese entonces nuestro ministro de producción, nos dice, Rafael, hay esta empresa en Estados Unidos con esta tecnología de punta que puede convertir crudo pesado, ese crudo es bien pesado, es casi brea, en crudo ligero. ¿Por qué no vemos si es que puede invertir en Ecuador? En diciembre mismo mandamos una misión a reunirse con la empresa, a ver las instalaciones, etcétera, porque sí somos de ágiles nosotros y apasionados por la patria. Regresan y dicen, las típicas, ¿no? Por eso le digo, aquí la gente va a aprender a tomar decisiones. Bueno, es una tecnología experimental, presidente. ¿Qué pasa? Si invierten y no nos cuesta dos reales. ¿Saben cuánto nos cuesta, dicho sea paso, el contrato con Iván? ¿Saben cuánto le cuesta al pueblo ecuatoriano? Nada. Todo el riesgo de la empresa. Más de 3, 4.500 millones de inversión. Todo el riesgo de la empresa, un contrato de servicios. Mejoran el crudo a $37, perdón, mejoran el crudo, de crudo pesado a crudo ligero, y cobran $37 por el barril, el resto es nuestro. Ah, pero ahorita estamos fregados con la caída del precio del petróleo. Recién se va a poder empezar a extraer después de 2 años. Esa tontería también dice la denuncia, ¿no? Que con los precios actuales el contrato no es rentable. Primero, ¿acaso eso es corrupción? Esas son cuestiones técnicas, pues quién sabe cómo va a evaluar el mercado. Segundo, recién se va a empezar a extraer el petróleo después de 2 años. Hasta en eso son ignorantes. Bueno, tercero, si cae por debajo de $37 el precio del crudo, nos dan de todos modos 20% de producción, el riesgo de la empresa. ¿Saben cuánto nos cuesta el contrato? Nada. El Estado no pone 2 reales. Todo el riesgo de las empresas. Entonces, ¿qué me importa si la tecnología experimental no es experimental, si no arriesgo nada? Pero ustedes ven ahí un poco la mentalidad de Petrocor también, de algunos funcionarios que no querían que se haga nada, porque hay en Ecuador, en Petrocor, gente que está ahí para que no se haga nada y recibir su cheque al final del mes. Tú no tienes que estarlos empujando. Entonces enseguida vinimos, vi los informes, yo personalmente, ¿ya? Vimos los informes con mi asesor petrolero. Bueno, vamos, a ver, José Luis Irit, mi asesor petrolero en ese momento y representante del presidente ante el director de Petrocor. ¿Cuánto demora todo el proceso de contratación? Mira, como es tecnología única, el contrato se lo puede dar directamente, Campo Pungarayacu, 40 años de estado votado, esperemos la propuesta de la empresa. Bien, ¿cuánto tiempo demora? Hasta marzo. Marzo. Nosotros funcionamos así, tenemos todo un sistema de control de gestión. Marzo no me cumplió el asesor, José Luis Siria, un querido amigo, pero eso fue uno de los motivos por los que salió. Bueno, yo reúno en mayo Petrol. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha salido este contrato? Si es tremendamente beneficioso para el país, no arriesgamos 2 reales. No mejoran el crudo de pesado a ligero. Y obviamente hubo pelea, regateo por el precio y todo eso, ¿verdad? Ah, no, es que la tecnología experimental, ¿qué nos importa? Primero, no era cierto. Lo segundo, ¿qué nos importa? ¿Verdad? Si no estamos arriesgando 2 reales. Si fracasan, es problema de ellos. ¿Sí me explico? No sé si esté claro, ¿no? Si fracasan, es problema de ellos. ¿Qué me importa si es primero? Ay, no, es que los estados financieros de la empresa no son muy buenos. ¿Qué me importa? Si no estamos arriesgando 2 reales, no le estamos dando nada. Los mismos cuentos de siempre para no hacer nada. Hay mucha gente en Petrocor que tiene cara de no. Entre ellos los sindicalistas que están asesorando a esta pobre mujer Marta Roldós, ¿verdad? Son los típicos que nunca permitieron hacer nada porque todo lo podía hacer Petrocor. Nunca hizo nada tampoco Petrocor y el país perdió décadas preciosas en exploración y explotación petrolera. Entonces el 19 de mayo, yo digo, señores, vamos, no hay tiempo que perder. La propuesta es recontra conveniente, no arriesgamos 20 centavos, vamos. Y en octubre estuvo listo el contrato y ha sido una de las negociaciones más transparentes, más ágiles y más beneficiosas para el país. Pero como estamos en el país de absurdistán, como lo llamaba un escritor, ¿verdad? Franklin Norton, en absurdistán, y como están próximas las elecciones, entonces para que me paren bola, presentemos esta denuncia. Entonces, esa denuncia no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sin cuidado. Pero sí es triste que politiqueros ecuatorianos hagan eco de esa barbaridad y traten de boicotear. No se equivoquen, en el fondo, esta señora Roldós, con toda esa caterva que la acompaña, ¿no?, de gente realmente indeseable, lo que quieren es que no haya explotación petrolera en el país, como que tampoco quieren mina. Entonces sean más honestos, láncese con un programa de gobierno a la candidatura presidencial. Marta, lánzate, candidata a presidente, pero di la verdad al pueblo ecuatoriano, que no quieres minería, que no quieres petróleo, que quieres consentimiento previo hasta las 20 familias para construir una hidroeléctrica, que quieres el quichua como idioma oficial, es decir, que nuestros chicos de clase media, de zona urbana, ya no aprendan inglés, sino que aprendan quichua, quieres, estás a favor del aborto, como lo estabas en la asamblea y no salías a decirlo, ¿verdad? Que estás en contra de los colegios fiscomisionales y tú tenías una posición anticlerical que después nos le echaron la culpa a nosotros, te sal a decir la verdad. Eso es honestidad. Lo que estás haciendo es corrupto. Abandona tu inmunidad parlamentaria para poder responderte jurídicamente a todas las calumnias que estás poniendo en tu denuncia. Ya basta de esta mediocridad. Ya basta del circo. Y ya basta de los payasos, compañeros. Esto es tan burdo que no me pronunciaré más sobre este caso. A no ser que sea extremadamente necesario. Usted es tan burdo, lo tiene tan sin cuidado, que va a caer por sí solo. Pero qué lástima que vuelva esa politiquería y que se quiera repartir lodo con ventilador para ganar unos votitos en las próximas elecciones. Estoy seguro, compañeros, que ustedes, el pueblo ecuatoriano, sabrán responder a estos politiqueros. Gracias, señor presidente. Como usted lo dispuso en el enlace anterior, tenemos una nueva demostración del sistema tecnológico que se está implementando en la Presidencia de la República. Hoy demostraremos cómo se hacen las compras públicas y por ello estará con nosotros José Luis González, director ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública. Nos hará una demostración en vivo, en directo, sobre la forma de comprar vehículos para la empresa eléctrica de Santa Elena. Esto va a ser real, ¿eh? O sea, ahorita vamos a comprar los vehículos, ¿no? Vamos a comprar los vehículos. Son 16 camionetas. Para que vean cómo hemos avanzado en transparencia y honestidad. Hoy todos ustedes pueden ver las compras públicas ecuatorianas. Pueden entrar a la página web y verlas. Presidente, autoridades, ciudadanos, vamos a presenciar ahora la compra de camionetas para EMEPE, la empresa eléctrica de la península, 16 camionetas por un valor de $311,000 que van a ser utilizadas para instalación de redes eléctricas. Hay que indicar, señor presidente y ciudadanos, que estas compras normalmente antes demoraban cerca de 4 a 6 meses. Ahora vamos a ver cómo la noche de ayer estuvieron aquí funcionarios de EMEPE. Simplemente pues nos trajeron la resolución en donde autorizaban la compra y hoy están ya comprando. En este momento vamos a presenciar sencillamente los últimos pasos, que se está dando la orden de compra electrónica. Enseguida, electrónicamente vía internet, llega esa orden a donde los proveedores de los vehículos, las ensambladoras, y sencillamente pues entregarán los vehículos la próxima semana o digamos como esté firmado el convenio, de acuerdo pues al lugar en donde se entrega, etcétera, a EMEPE. Con esto, sencillamente pues hemos logrado muchos de los objetivos de esta revolución ciudadana. En primer lugar, transparencia, honestidad. Evitamos mediación entre los compradores y los vendedores, evitamos comités, comisiones, etcétera, etcétera, que muchas veces entrababan el procedimiento. Se está realizando a la vista y paciencia de toda la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que interesarse en la plata de sus impuestos que administran sus ministros, que administran sus consejos provinciales, sus municipios. Y se está apoyando a la industria nacional también, porque esperamos que con esto la industria nacional cada vez vaya mejorando en su valor agregado, en su calidad, y podamos pues obtener desarrollo. Igualmente, aquí tenemos ejemplos, además, señor presidente, de otros proveedores que han venido acá voluntariamente, el señor Jaime Arizaga, 17 años en Quito con un taller artesanal, nunca le pudo vender un centavo al Estado, ahora ya tiene adjudicados 3 contratos con el Ministerio de Justicia y con otra entidad, otros 2 contratos, amoblado muy bien, con buena calidad, rompiendo el mercado a empresas grandes que tradicionalmente siempre se han llevado esos contratos. La señora Ana Lucía Tumipamba vende equipos de cocina, nunca pudo vender al Estado, ahora ya tiene 2 adjudicaciones al Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, en programas para jóvenes infractores. Igualmente, una microempresaria que nunca tuvo acceso antes a las compras del Estado, que es el mercado más grande del país, invierte $5,000 millones anuales, que siempre estaban reservados para grupos y para segmentos exclusivos, con proveedores exclusivos para cada entidad. Ahora los proveedores se registran vía internet y tienen pues la posibilidad de acceder a ese inmenso mercado porque reciben las invitaciones electrónicas a través del correo. Hay muchos proveedores que dicen, yo ya no quiero recibir más invitaciones porque tengo de aquí a 6 meses ya suficiente trabajo y no me abasto para tanto. Es decir, hemos logrado democratizar absolutamente la contratación pública en solo 4 meses de instauración del Sistema Nacional de Contratación Pública, que a partir del 1 de enero va a ser obligatorio para todas las entidades del Estado, inclusive pues las empresas privadas y las fundaciones y corporaciones que compran con recursos públicos. En este momento estamos ya con la orden de compra emitida. Se ha dado, aquí está en este momento en la pantalla, la orden de compra que la entidad, pues sencillamente la MP va a imprimirla, y al otro lado los proveedores, pues en este caso, ¿cuál empresa es la vendedora? Omnibus BB ya recibió esto por correo electrónico y entregará los vehículos a MP. Bien, tal vez vamos a la pantalla principal. La pantalla principal, nada más un minutito, está dividida aquí por tres segmentos de interés. Uno para las entidades contratantes, otro para los proveedores del Estado y otro para la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene derecho a hacer veeduría y no necesita ahora ir a investigar a las entidades, simplemente accede al portal y sabe exactamente qué es lo que está haciendo cada una de las autoridades con su plata y con su presupuesto. Tenemos aquí utilidades como, por ejemplo, la publicación del plan anual de contrataciones, que desde el 15 de enero va a estar a disposición de toda la ciudadanía. ¿Y qué es lo que gana con eso la ciudadanía y el proveedor, sobre todo? Se anticipa en sus ofertas al Estado. Sabe con antelación qué va a comprar el municipio, el Consejo Provincial, la empresa eléctrica, el ministerio. Puede preparar sus ofertas. Los proveedores tienen que registrarse porque el Estado compra todo. Hay programas de alimentación, programas de salud, programas sociales, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar en obras, bienes y servicios. De manera que se abre en este momento una oportunidad para toda la ciudadanía que pueda acceder a ese mercado que antes estaba, digamos, segmentado solamente para ciertos grupos. Bien, en cuanto a las cifras, quisiéramos demostrar las cifras más importantes de estos 4 meses nada más de aplicación del sistema. Fíjense ustedes, estamos con 40.614 proveedores registrados, 40.000 proveedores registrados del país. Es decir, antes cada entidad no tenía ni siquiera 100 proveedores registrados en una dispersión normativa, además porque cada entidad manejaba su reglamento. Cada entidad discrecionalmente invitaba a 3, a 4, ¿no es cierto?, que eran los mismos. Ahora son 40.000 que reciben todas las invitaciones del Estado vía correo electrónico. Entre ellos, pues, los proveedores que han venido aquí a dejar su testimonio con su presencia. Igualmente, ya estamos con 1.093 millones de dólares hechos con licitación, obras y servicios contratados bajo licitación con total transparencia dentro de este sistema. En el sistema solamente de subasta estamos con 201 millones de dólares. Subasta es el sistema en que se adquieren bienes. Entonces, estamos cerca de 1.200 millones de dólares ya transaccionados con los nuevos mecanismos totalmente transparentes. Bien, eso es todo, señor presidente. ¿No iban a hacer la compra? Ya la hicimos. ¿Ahorita la hicieron ya? Sí, ya mostramos la orden de compra, sí. Ah, ganó mi UBB. O sea, lo importante es que el comprador no entra en contacto con el vendedor, todo es electrónico. Entonces ya no hay la posibilidad de que dame a mí, pero te doy el 10%, nada. Y ustedes pueden revisar todo lo que se ha vendido, cuánto costó el bus para el Consejo Provincial 1, cuánto costó para el Consejo Provincial 2, comparar si se hubo sobreprecio o no, etcétera. Pero esto minimiza esa posibilidad de sobreprecio, etcétera, porque todo es impersonal. Todo es a través del sistema. Es decir, hay proveedores registrados. Uno dice, necesito 10 buses de tales características, participan los proveedores registrados. Y entonces uno dice, yo lo ofrezco a 50 mil dólares cada unidad, el otro no, 45 mil, otro 40 mil, y en tiempo real ustedes van viendo cómo va bajando. Esto le ahorra, cuando ya esté funcionando el sistema en su totalidad, todas las compras públicas a través de este sistema, podría ahorrar hasta 1.000 millones de dólares al año en Ecuador, porque tenemos unos 5 mil millones de dólares en compras públicas, y esto podría fácilmente reducir el costo promedio de esas compras públicas un 20%. Y todo, el tiempo, transparencia, todo. Entonces, esta es la respuesta a tanto mediocre que trata de repartir el lodo con ventilador, compañero. Siga. Muchas gracias, señor presidente. Tendremos con nosotros a César González Borbor, presidente de la Asociación Interprofesional de Artesanos Atahualpa. La institución fue fundada en 1985, agrupa a profesionales de todas las ramas artesanales y su objetivo es fortalecer y tecnificar la actividad artesanal. Bienvenido. Muy buenas tardes, señor presidente. Rafael Correa Delgado, presidente de la República del Ecuador. Reciba un saludo de la Asociación Interprofesional de Artesanos Atahualpa y del pueblo atahualpense. Nuestra petición, nuestra institución agrupa más de un 80% de artesanos, en las cuales está encargada de trabajar y fortalecer el establecimiento de la economía del Ecuador, en la cual nuestra petición, nuestra materia prima, está en apogeo, en la cual, además, nuestro petitorio, que se nos reforeste esta zona de la península de Santa Elena. Nosotros, como artesanos, anualmente hacemos una feria artesanal y justamente no tenemos el centro de acopio para exposición de nuestras artesanías. Es por eso la inquietud de nuestros artesanos se ha sido un petitorio, ya que justamente por los límites dentro de la parroquia Atahualpa también hay un centenar de pozos petrolíferos, en la cual nos favorece porque es indudable que en la regalía del petróleo también haga prevalecer lo que es la salud, la educación. Y por medio de ello, mi petitivo, señor presidente, ¿cómo se nos puede ayudar en la reforestación de este sector? Gracias, compañero. Gracias, don César. Y un saludo a todos los miembros de la Asociación de Artesanos Atahualpa, ¿no? Conocemos los muebles que hacen en Atahualpa, todas las cosas maravillosas en madera que realizan. Mire, por primera vez en muchos años hay un programa serio de reforestación. Creamos Proforestal, que ya está funcionando, ya tiene su programa. ¿Hay alguien de Proforestal aquí? ¿Vino alguien? ¿Podría informarnos, ingeniero? Aquí tenemos el director de Proforestal, ¿no? Señor presidente, buenos días. Buenos días, señores ministros. Efectivamente, señor presidente, en Santa Elena, Proforestal ha puesto lo mejor de sus empeños y tenemos culminada la primera etapa de un gran proyecto de forestación precisamente para este cantón. Son 500 hectáreas que vamos a reforestar a partir del primer invierno. Usted tiene en sus manos un estudio concluido de factibilidad que será implementado a partir de enero de este año. Sí, pero yo estaba emocionado, doctor, que decía, a ver, provincia Santa Elena, cantón Santa Elena, hectáreas 500, ubicación parroquia Atahualpa, especie caura cedro, avance 100%. Pero ha sido el estudio. De la primera etapa. Pero dígame, cuando sea el 100% de los arbolitos plantados, no sea malo. Sí, señor presidente. Vamos a comenzar. ¿Cuándo vamos a empezar con esto? La reforestación en el Ecuador, incluido este programa, señor presidente, inicia en la primera semana del mes de febrero, con un programa de forestación en cada una de las provincias del Ecuador, señor presidente. Bueno, ya tuvimos planes pilotos, ¿no? No, Proforestal, ¿cuándo fue creado? Nunca antes ha habido planes pilotos. Pero presidente, digamos, ya sembramos algunas hectáreas. Hemos sembrado 500 hectáreas ya. En Esmeraldas. Ya, pero precisamente, pues, para probar, eso se llama plan piloto. En todo caso, ¿cuándo fue creado Proforestal? Fue apenas creado en el mes de marzo 8, señor presidente. Entonces ya este tenemos año. El instituto. 8 meses. Era, fue una lucha enorme porque la institucionalidad de reforestación no estaba clara, había disputas entre el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, me recuerdo toda esa lucha, había burocracia, mandos medios que no querían dejar su poder, o sea, hay gente que nunca ha hecho nada, pero tampoco deja hacer, no, nosotros queremos seguir con esta función, con esta atribución, etcétera. Entonces, por fin logramos superar todo eso, en marzo se creó Proforestal, se ha hecho un estudio muy responsable, no es que empezamos a sembrar por aquí, acullá, etcétera, sino que se ha hecho un mapeo de todo el país, sabemos las especies que hay que sembrar en cada zona, y esto ya arranca en febrero, ¿no? Así es, señor, un presupuesto presidente. Enorme, además. Además, pero... Ojalá no tengamos que limitarlo por la crisis, ¿no? Esperemos que así sea. Ok, gracias, doctor. Entonces, compañero, un poquito de paciencia. En febrero sembraremos 500 hectáreas de caoba y cedro, parroquia Atahualpa, y 500 otras hectáreas en parroquia Colonche, también caoba y cedro. Y en parroquia Colonche, 2.000 hectáreas también de melina, balsa, cedro y caoba. Entonces, Santa Elena va a tener mucha reforestación. Ok, adelante. Muchas gracias. Ahora llevamos con nosotros a Jonathan Borbón de la Cruz. Él es guía nativo de Olot, tiene 19 años, está trabajando mucho en el área del turismo. Asimismo, está trabajando para el rescate de nuestras raíces culturales en ese sector. Bienvenido. Pero eso no se vale, pues funcionarios públicos no pueden venir a hacernos preguntas. Él es del Ministerio de Turismo. Bueno. Sí, pero trabaja con el Ministerio de Turismo. Habla con el micrófono. ¿Pero dice Ministerio de Turismo Ecuador? ¿No? No. ¿Ah? Te prestaron la camisa nomás. Ya está. Buenos días, señor presidente. Autoridades presentes que nos honran con su presencia. Es un privilegio para mí poderme dirigir a usted en nombre y ser el portavoz de todos los guías nativos de la provincia de Santa Elena, específicamente del balneario de la comunidad de Olón. También agradecerles, ya que el gobierno ha apuntado al turismo, un turismo equilibrado y sostenible para el desarrollo de nuestra provincia, ya que ella cuenta con muchos atractivos turísticos, la cual, si se da una capacitación, puede ser desarrollada sustentable. Mi petición es, como joven y presidente del Consejo Consultivo de la Parroquia Manglar Alto, es que nosotros necesitamos un espacio como para niños, jóvenes y adolescentes, donde se dé esparcimientos de videoteca, ludoteca, biblioteca, también de pintura, talleres de pintura, teatro, danza, música, con una respectiva psicóloga, porque nosotros tenemos en la parte norte de la provincia casi no existe esto, más existe acá en lo que es la Libertad, Salinas, consejos cantonales, en cambio ya no puede existir eso. A ver, si entendí bien, ustedes son capacitados por el Ministerio de Turismo y les ayuda con el uniforme, pero no dependen del Ministerio de Turismo. No. Son independientes. Sí. Ah, por eso me confundía. Ok, felicitaciones y adelante. A ver, ya. Provincia de Santa Elena, Asociación de Ciegos, somos como tú, necesitamos capacitación especializada para vivir dignamente. Ayúdanos. Ok. También hay una asociación de ciegos, me alegro mucho. Mira, todo el país necesita lo que tú dices, ¿no? Centros de la juventud, bibliotecas, ludotecas, ayuda psicológica. Esto debe ser parte de un programa global. No sé si alguien vino del Ministerio de Inclusión Económica y Social para que me ayude a responder esto. Nadie. ¿Ya prepararon a alguien para contestar esta pregunta o no? Ok. Entonces esperan que el presidente responda a todos ustedes. Está bien. Ya. Entonces, déjame estudiar el caso, pero te insisto, esto debe ser parte de todo un programa. ¿Del MIES eres tú? ¿Ah? Ya. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Bueno, ustedes tienen mucho que ver con los centros juveniles, las ayudas a las comunas, etcétera. ¿Cómo va eso? Sí, nosotros estamos trabajando con varios grupos juveniles dentro de las comunas de acá del Cantón Santa Elena. Aquí está presente un joven que tiene una tarjeta que le va a hacer llegar, señor presidente, una tarjeta navideña hecha por ellos, donde están firmando varios grupos juveniles de varias comunas. Estamos trabajando muy arduamente en capacitaciones semanales y donde estamos enlazados con varias instituciones. Ya, pero con respecto a la duda de Jonathan, del centro que necesitan. Ya, eso tienen que enlazarlo con el Ministerio de Cultura. Ya vamos a averiguar, pero te insisto, eso se necesita en todo el país. Nosotros no es que, yo sé la ilusión de todo el mundo, preguntarle al presidente, y no es nuestro estilo decirte, ya te vamos a dar eso. Eso es parte de un plan. Pero a ver, me quiere hacer una pregunta de turismo. Hazme la pregunta de turismo. Nosotros como organismo nos estamos preasociando en lo que es cuestión a turismo y nosotros como jóvenes necesitamos saber a qué instituciones gubernamentales podemos acudir para que nuestros proyectos como jóvenes se puedan desarrollar. El turismo, por supuesto, turismo, pero también el MIES tiene un presupuesto para proyectos comunitarios, ¿no? ¿Le puedes indicar, por favor? Y por supuesto también CFN y Banco Nacional de Fomento, Banca Pública. No sé si tengas un programa para ellos, Camilo. Socio empresa, ok. A ver, pero hay varios programas al respecto, ¿eh? Pero pásenle un micrófono a la compañera y a Camilo también. De Inclusión Económica y Social, a través del Departamento de PRODER, que están aquí los compañeros presentes, estamos ahorita con varios proyectos y los compañeros pueden también establecer el sector. A ver, Camilo, ¿tienes programas en ACFN para la iniciativa? Señor presidente, buenos días. El Programa de Desarrollo Rural Territorial está trabajando aquí en la península. A partir del mes de julio, estamos ejecutando 10 proyectos en diferentes comunidades de aquí de la península. Proyectos productivos precisamente para resolver parte del problema de las condiciones de vida de los compañeros de la comunidad. No me concreta mucho. ¿Hay crédito, no hay crédito? ¿A dónde puede ir? Hemos entregado hasta el momento cerca de $400,000 en el primer desembolso. Estamos por entregar una... Ellos pueden presentar sus proyectos también. Por supuesto, los compañeros, las organizaciones de jóvenes de las otras organizaciones sociales nos pueden presentar su propuesta y nosotros ayudamos a canalizar, a analizar y a dar el apoyo para que estos proyectos sean apoyados. Vamos más rápido, gracias. Apoyados. Yo no soy muy amigo de los fondos concursables, todo eso debe ser parte de una planificación bien establecida, ¿no? Fondos concursables abiertos, cada quien presente nomás y le financiamos, es ineficiente. A ver, Camilo. Señor presidente, en lo que es socioempresa, si es a través de una universidad o una agencia de desarrollo, puede ser no solamente financiado, sino invertido el dinero en sociedad, hasta 75% la CFN y hasta 25% el emprendedor. Y a lo largo del tiempo se va desinvirtiendo. A ver, pero yo soy Jonathan. Yo no tengo la oportunidad todos los días de venir a hablar con el presidente y que estén algunos funcionarios para responder a preguntas. ¿Dónde obtengo toda esa información? En la prefectura de la provincia tenemos una agencia de la CFN. Ya, para la CFN y para el resto. A ver, Proder, etcétera. Para eso, para atender a ellos, el Consejo Provincial se va a calificar y a convertirse en una unidad como una agencia de desarrollo, porque son distintos programas. Ahorita estamos trabajando con el crédito asociativo, más de 170 créditos dados, pero eso es aparte. En el caso de ellos, para estos jóvenes emprendedores, nos vamos también, como Consejo Provincial, de la mano de la corporación, a formar una agencia de desarrollo para poder atender esos programas. Ya estamos ahorita, así como hicimos con los otros, a punto de ser calificados para acoger a los jóvenes emprendedores en esos programas. Territorialmente, aquí, donde nos conocemos todos, donde nos vemos. Un poquito de paciencia, así como hicimos el crédito asociativo y agarramos a esos muchachos con esos proyectos nosotros. Gracias, señorita, a ti mismo, pero en todo caso, sí tenemos ahí también un punto, tal vez un punto débil, ¿dónde tener toda esa información concentrada? O sea, yo soy un joven empresario, o soy un líder comunitario, juvenil, como Jonathan, ¿dónde saber los proyectos que me pueden apoyar, ¿no? Los programas de financiamiento, apoyo, etcétera. Así que, ¿a quién le podría corresponder eso? Ya voy a pensar, anóteme todos, Marianita, para ver cómo podemos organizar esa información para que la gente pueda acceder fácilmente a ella. Ok, Jonathan. Turismo quería respuesta, pero rapidito, que nos tenemos que ir. No, yo quería ser un poco más concreto, presidente. Existen, Jonathan, tres fuentes que pueden... Gracias por decirle que el presidente no ha sido concreto. No, yo me refiero a... Está muy bien, rayos nomás, está muy bien. Primero, el Banco Nacional de Fomento. Tú tienes, puedes acceder al crédito 555 y también tienen un fondo para embarcaciones turísticas por el sistema de arrendamiento mercantil. Segunda, la Corporación Financiera. Tienen posibilidades de crédito asociativo y tienen posibilidades también del fondo específico para jóvenes emprendedores. Y tercero, los fondos del el Ministerio de Inclusión Social, que también de Desarrollo Social, que también existen fondos. Y si necesitan asesoría, pueden acudir al Ministerio de Turismo, que nosotros los canalizamos, porque el principal problema es que la gente no sabe cómo acceder a esas instituciones. Entonces, eso en general para todo el país. En este caso, tienen al Consejo Provincial de Santa Elena. Entonces, ahí pueden... De todos modos, nos falta ese centro de información, que la gente entre y diga CFN, Banco de Fomento, Turismo, Proder y todo eso. Hay que ver cómo arreglamos eso. Repito, Gino, ya. Sí, presidente. Justamente estamos avanzando en eso, en la adquisición del edificio, donde vamos a funcionar todas las instituciones de Estado, todo concentrado donde antiguamente funcionaba el centro comercial. Ya, pero eso no me refiero solo a Santa Elena, me refiero a nivel nacional, donde los jóvenes pueden decir... Pueden ver todos los apoyos que le podemos dar. Entonces, habrá que pensar eso un poco más. Ok. ¿Cómo va eso lo del gobierno? Está súper avanzado, presidente. Sí, va a ser el centro comercial toda la... Sí, aquí está Mariel, justamente, y Dick Vega, que hemos avanzado muchísimo en eso. Vamos a hacer una visita hoy día. Va a estar concentradas todas las instituciones públicas de la península en el centro comercial, ¿cómo se llamaba este? Centro Comercial La Península. Cuidado, ojalá no venga ningún descalificado que quiere ser prefecto o algo a decir que hubo soborno, influencia, regalo. No. Aquí, ser eficiente y ser rápido es un pecado. Porque hay que demorarse, hay que ser mediocre como el resto. Presidente, está en el precio del avalúo comercial municipal puesto por la municipalidad. No hay ni siquiera el 10% más. Nada. Ok. Muchas gracias, Jonathan. Vamos. Ahora llamamos a Segundo Pita, presidente del Consejo de Vigilancia de la Unión de Taxistas de la provincia de Santa Elena. Buenas tardes, señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Señor presidente, tengo que felicitarlo porque en la vida democrática, primer presidente nos rinde cuenta al pueblo. Siempre nos tuvieron engañados. Y de su gobierno, señor presidente, estamos recibiendo muchos beneficios, como es educación, salud y ahora la transportación, señor presidente. En la transportación vivimos agradecidos de usted, la clase organizada del taxismo. Las exoneraciones, que son una realidad, señor presidente. Estamos renovando nuestro parque automotor gracias al decreto que usted emitió, señor presidente. La chatarrización, señor presidente, también es un éxito y lo estamos realizando, señor presidente. El decreto del gas, señor presidente, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? El crédito de la Corporación Financiera Nacional, señor presidente. Y quiero decirles es que hay que aclarar cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo del gas no nos cuesta 2 reales. Sí. A mí me da lo mismo subsidiar gasolina o subsidiar ese tanque de gas porque es más caro que el otro, ¿no? Y con eso ganan los taxistas y ya no tienen que andar con instalaciones furtivas, que era un peligro para el pasajero y para el propio chofer. Qué fácil que es hacer las cosas cuando se quiere hacerlas, ¿no? Así se tiene es, señor presidente. Una sola cosa, un petitorio, señor presidente. Falta un complemento. Que interponga sus buenos oficios a la Corporación Financiera Nacional para que el crédito sea más ágil. En 2 días, segunda queja que recibo de eso. ¿Quién más me dijo? Hoy día, en un día, me encontré con un señor caminando en la playa, señor Crespo, René Crespo, que me dijo lo mismo. O sea, trámite muy engorroso en la CFN, Camilo. Y cuidado, Camilo, que por ahí me dicen que hay mandos medios que todavía son corruptos en la CFN. Cuidado. Te están amenazando. A ver, te hago coactiva a no ser que me des tanto. Mucho cuidado con eso. Hace 3 días... se lanzó el proyecto del crédito en 20 días laborables, hasta $300,000, sin proyecto, expedito y aprobado en 20 días laborables. Aprobado y desembolsado. Y ya se estableció hace 3 días que todo trámite en la Corporación Financiera Nacional tiene que ir con una declaración juramentada del cliente en la cual dice, bajo pena de perjurio, que no ha entregado ni un centavo a ningún personero de la CFN y un certificado del empleado de la CFN que firma bajo pena de perjurio que no ha recibido ni ha pedido ni un solo centavo. Y eso ya es un tema penal en el caso que no lo cumpla. Y el tema de hasta $300,000 es sin proyecto y hasta 20 días ejecutado. Gracias. Pero sí, tiene toda razón, debe ser más ágil la CFN. Tengo varias quejas de eso. Okay. Bueno, no, gracias a usted. Pero no me hace ninguna pregunta, eso ya para felicitarme. Si a mí no me tiene que felicitar, todo eso es con plata del pueblo ecuatoriano, esfuerzo de todos, compa. Pero sí, se están haciendo cosas bonitas a nivel de transporte. La pregunta que le voy a realizar, señor presidente, ¿hasta qué tiempo va a ser el periodo de exoneración de vehículos? Eso es lo que le digo. Vean, yo no entiendo este país, compañero. Siempre hemos dicho que hay que impulsar la producción, ¿verdad? Pues el sector transporte es un sector productivo, e importantísimo además. 500,000 choferes profesionales tiene este país. Mueve cualquier cantidad de producción, porque no es solo el transporte, es el servicio, gasolinera, lubricante, llanta, comedores en los caminos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si es un sector productivo, si nuestra política es exonerar de aranceles capitales e insumos productivos, o sea, si yo voy a recibir los aplausos del respetable e incluso de las cámaras de producción y ciertos pelucones de por ahí, si es que exonero las máquinas que traen la industria y los insumos para la industria, ¿por qué no vamos a exonerar los vehículos? Si es el capital de trabajo de ese sector productivo llamado transporte. En otras palabras, mientras yo sea gobierno, usted va a tener exonerado todo el transporte. Si es una barbaridad eso, nunca entendí por qué al transporte sí había que cargarle aranceles. Si usted es un sector productivo y el carro, el camión, el bus, es su medio de trabajo, su capital. Entonces, ¿por qué tiene que cargársele con aranceles? Lo que sí vamos a pedirle, como se lo hemos pedido y como hemos negociado tan fuerte, que todo lo que se pueda comprar nacional sea nacional. Y otra cosa a la que hay que perderle miedo, compañero. Aquí se satanizó la palabra subsidio. Un subsidio bien puesto, inteligentemente puesto, por gente que entiende economía, puede ser lo más eficiente. Estamos subsidiando la chatarrización. Es decir, el carro viejo, para que accedan al carro nuevo y al crédito para comprar el carro nuevo, le exigimos que mande el carro viejo a la chatarra, a una planta que lo aplasta y con eso se hace varillas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Si vendía el carro viejo, al final se acaban $6,000. Si lo mandan a la planta solo sacan $800,000, $1,200. Entonces le estamos dando un bono. En el caso de taxis, ¿cuánto es? 2.400. 2.400, un regalo. Tenga, 2.400 y manda a chatarra. subsidio, qué horror. Pero eso nos evita accidentes de tránsito, porque no va a haber esos carros viejos. No es que compre el otro carro nuevo y el carro viejo se lo vende al vecino para que vaya a trabajar por ahí. Disminuye contaminación ambiental, mejora servicio, mejora turismo, porque la gente ve buenos taxis, etcétera. Entonces les aseguro que mucho más lo que ganamos que lo que perdemos. Vean, les pongo un ejemplo más claro. Si yo gasto 5 millones de dólares para poner en los hospitales públicos salas de trauma, tomógrafos, etcétera, para atender a los heridos de los accidentes de tránsito, todos me van a aplaudir, ¿verdad? ¿Qué tipo más sensible? ¿Cuánta inversión está haciendo? Inversión en salud. Si yo pongo 5 millones de dólares para renovar en subsidios, para renovar el parque automotor y evitar los accidentes de tránsito, la gente que no entiende economía me va a pifiar. Y eso es mucho más eficiente que poner las salas de trauma. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, entendamos que el subsidio es tan solo un instrumento que, bien utilizado, puede aumentar inmensamente la eficiencia de la economía nacional. Entonces, no le tengamos miedo a esos instrumentos de economía. Y tengan la seguridad que en el gobierno sabemos de economía. Okay. Bueno, adelante. Segundo pista, ahora saludamos a nuestro hermano quichua hablante desde aquí de La Libertad. Vamos a tener la traducción al quichua del informe del señor presidente. Bienvenido, Machi. Machi, va a estar insoportable con el campeonato de semana. Más que de costumbre. Sí, su querido Emelé, ojalá el próximo año. Próximo año va a ser campeón. 80 años sin una celebración. Yo viajé con Asin Eme a Irán, ahí estuvimos conversando. ¿Ah, sí? ¿No piensan contratar a algún jugador por ahí? Sí, ya tenemos, pero no vamos a decirlo, pues tranquilo. Ojalá no nos desmembren a los del Deportivo Quito, ¿no? La academia. Que todo el mundo aspira a jugar en MLE, pues, campeón, ¿no? Todo el mundo aspira a jugar en MLE, pues, ¿qué podemos hacer? No creo, no creo. Si se quieren venir. Sí, por fin el Quito fue campeón y... ¡Uctamashi! Ya, Ashka tarde. Somos... Kangichi. Kanchik. Kanchik. Shinami kan. Ya, shinami ñukanchi llakta pushaka kai Libertad pican y paika hashtaka ruranatami charirka. Sábado ishkay chunga iskun latakungapimi karka y chaypimi paika radio nishkapi rimarka y shinariata domingo punjaka paipa wasipimi karka. Lunes punja quito pimi karka. Lunes diciembre kaliari punja quito pimi karka. Chaypimi guardia de presidencial yukshina yaikunapi karka. Hipamanka Ingrid Betancurwan mitandarirka. Martes punja Guayaquil mami rirka chaypimi coronel cabezas mushuk comando provincial pushakshina karka. Hipamanka katek mami rirka. Iñaño canche yacta pushaka tutaka ñashu hatun tandariman mirirka movimiento país nishkawan. Miércoles punja kutin yatami kitopi karka chaypimi Paco Moncayo panishka shamushkata paika chaskirka y shinariata chishika Alexis Arguello nishkawan shu hatun tandaritami charirka. Y miércoles punja shu hatun punja karka la cocha estadiopi kitoka ña pushak shinami tukurka. Jueves punja ñukanchi yacta pushaka iran man mirirka chaypimi ñukanchi pushaka Tauka kunawan chay manrirka y chay mantami ñukanchi yakta pushaka. Tukuy chay jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, paika, irampimi karka. Lunes punja ñukanchi yakta pushaka Mahmud Ahmadi negatwan mitandarirka. Chishika ña Ministerio de Defensa irampaman mirirka, chaypimi ima rurakta rikurka. Chay shinami viernes punja karka. Sábado punjaka Parlamento Islámico nishkaman mirirka, chaypimi shinayata gima paikuna rurashkata rimkurka. Y shinaliata Cámara de Comercio Iranishka pipis mi paika karka. Hipamanka suma yachana wasiman mirirka, chaypimi socialismo siglo XXI ima nishkata paika wiliarka. Chay shinami tuta tutaka shuge evaluación kunata rurarka. Domingo punja ñukanchi yakta pushaka Golfo Persico man mirirka shinayata Isfahan nishkaman mirirka. Lunes punjaka saluye nishkapimi karka. Martes punja ña ñukanchi yakta pushaka ña kitomanmi tigramuna karka. Shinapish paipa gantawaka mana utia shamuyusharkachu y chaymantami ñukanchi yakta pushaka ña sukta pushtupi shayarina karka. Miércoles chishimi ña kitopi karka. Kimsa chunga kimsa orastami paika chayshina shamurka. Jueves punja ña kitopi karka paika ña Karon del Espimi Chaishina Ashtaka Yankarka y Paika Ashtaka Ruranata Charirka. Viernes punja ña Guayaquil Mami Kutin Shamurka, Chaipimi Livio Espinosa Nishkaka Yujirka, Alan Molestinaka Yaikurka. Shinaliata Ministerio del Litoral Nishkapika Ashtaka Paika Ruranatami Charirka. Ña Chishipika Nyukanchi Yakta Pushaka, ña Salinasman Shamurka, y Kunan Sábado punja Nyukanchi Yakta Pushaka ña Kaipimi Kan, Libertad Pimi Kan, y Shinapis Nyukanchi Yakta Pushaka Asha Shaikushkami Kan, Ashtaka Rurana Kunatami Charishka. Y Chaishinami Paika Nyukriani Paika Wakin Persa Shimi Kunatami Yacha. ¿Aprendió alguna palabra en persa, señor presidente? ¿No? Solo merci. Solo merci. Merci. Se dice como en francés. Se puede decir, porque también la palabra árabe, persa, perdón, Persa y árabe es totalmente distinto. Cuidado, persa. Y es dificilísimo el persa. Ay, ay, ay. No, ¿qué tal la comida, señor? No entendíamos nada, rica, rica. Buena comida, almendras, rica, pistachos y todo eso. Muy bien, sí. Ajá. Estaba como pelucón entonces comiendo ahí. Porque dijo que... 1-0 Gol del Deportivo Quito. No, ya, Quito ya, no, campeón. Usted sabe que la semana anterior, las semanas anteriores, la Tacunga tuvo tres hechos importantes: el gabinete ministerial, la mama negra y el campeonato. Y por lo tanto, ya hemos invitado, para que no duden de mi espíritu democrático, ya vamos a invitar a los campeones a Carondelet. Está bien, señor presidente. 40 años y Quito campeón. Quito ya, 40 corazón, años ¿no? Hay que celebrarlo. Chay shinami ñukanchi llacta pushaka tuku y pay ima rurashkata willyanka. Shinaka taita kuna mama kuna shamuk semanami kutin llacta ima rurashkata willyangapa kaipikashun. Shinaka tuku y kunata aliliachu kangichi, aliliachu pasajugichi nishpami kai libertad manta tuku y kichwa runa kunata Ecuador pikausa kunata chay shinaninchi. Kaya mincha kaman. Gracias, Arturo. Kaya kamamashi. Y felicitaciones nuevamente. Sí, gracias, señor presidente. Quiero agradecer al pueblo de la libertad por la acogida que nos ha dado. Y tenemos ya prácticamente combinando el télite. Sí, se acabó. Nos estamos demorando mucho en estos informes, pero esta vez el informe fueron 2 semanas. Bueno, compañeros, como les decía, hemos transmitido este informe semanal que debe ser un deber de todos los mandatarios, no solo un derecho. Desde aquí, desde el querido Cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, y estamos aquí porque más tarde clausuraremos el evento internacional del buggy de paracaidismo. Por ahí están saltando todavía, hoy día ha sido un buen día. Deja ver si me lanzo, En todo caso, la próxima semana pues seguiremos trabajando con el país. El martes tenemos la reunión convocada por Brasil de todos los países latinoamericanos en San Salvador de Bahía. También va a haber reunión de UNASUR. Esperamos ya poder viajar en el nuevo avión y no tener que andar charteando en todos estos apuros. Y bueno, se acerca la Navidad. Esperemos que todos nos llenemos de paz. Esperemos que nos llenemos de justicia, transparencia, que acabe esa politiquería, que acabe esa mala fe, ¿no? ¿Cómo duele ver amigas de muchos años que saben que uno no es corrupto, pero para ganar unos votitos, fiscal, aquí le presento la denuncia contra el presidente, ¿no? Qué pequeñez de alma. Pero bueno, cada quien cargará con su conciencia. En todo caso, compañeros, ojalá que nos llene esta fiesta de paz, pero insisto, cuidado, confundimos paz con pacificación. Algunos nos acusan a nosotros de romper la paz. No, perdóneme. Este país no tenía paz, tenía pacificación. La verdadera paz solo puede nacer de la justicia, de la dignidad, de la equidad, de la igualdad. Y eso es lo que tenemos que lograr. Esa verdadera paz basada en la justicia. Hasta la victoria siempre, compatriotas.